perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. Homero Expósito es el responsable de la letra de este tango, Naranjo en Flor, y su hermano Virgilio, el creador de la música. Los versos, cargados de la angustia que provoca el desamor, fueron magistralmente interpretados por Roberto el Polaco Goyeneche. Cuenta la leyenda que la letra se inspira en una historia verídica, aunque triste. Un hombre relata que había tratado de conquistar a una adolescente, pero al no tener éxito, la forzó a estar con él. Producto de esta violación, la chica quedó embarazada, pero dado que no deseaba ser madre, se hizo un aborto y murió. Más allá de la veracidad o fantasía de la letra, la particularidad de Naranjo en Flor está en que, a pesar de ser un tango, no remite a los elementos típicos del género, como la esquina, el barrio, el bar, los compadritos. Sus versos son poéticos y parecen alcanzar todos los sentidos. La hermana de la coneja es una canción del poeta Raúl Castro y del cantautor uruguayo Jaime Ross. Muy básicamente se podría reducir el argumento de la canción a que el autor nota que, aunque con el paso del tiempo aquella joven humilde de 16 años se haya refinado y haya cambiado su vida, siempre tendrá la sombra de lo lúgubre de haber padecido un aborto en el fondo de un almacén. La crudeza poética de estas dos grandes canciones del Río de la Plata tienen un denominador común: los abortos clandestinos. Los abortos que siempre existieron, pero que matan a millones de mujeres, en su gran mayoría pobres, en todo el mundo, porque las mujeres ricas también abortan, aunque con los muchos cuidados que sus mejores condiciones económicas le permiten. Aunque la Iglesia, el partido político más antiguo del mundo, aunque las iglesias se opongan en nombre de salvar las dos vidas, cuando en presente detestan a la madre por puta y al hijo por pobre, es necesario educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Esto implica realizar modificaciones en los sistemas de educación, salud y justicia, y también, por supuesto, profundos cambios culturales. Por ello, la necesidad de despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Depósito sucio, bastión de la ciudad vieja, la hermana de la coneja perdió la virginidad, testigo en la oscuridad, un colchón apolillado que quedó como estampado con indeleble memoria, y es origen de esta historia que no sé bien si es verdad. como siempre sucede, se colaron con el Tito, aquel morocho flaquito que la conquistó con mimos y desafiando al destino se dejó de franeleos, se alborotó el avispero. 16 años es mucho cuando te da como un chucho y la vida pide cuero. Después cuento conocidos, ¿qué le vamos a hacer? Que no lo podés tener, que ella conseguí la guitar. Un llanto, 4 caricias, que todo va a salir bien. El fondo de un almacén, el adiós al flaco Tito y el comienzo de un periplo más amacado que un tren. Señora de tal y en el este veranea, no imagina el que la vea que era de Playa Pascual. Su camelo viene mal, bate chicos y colegio, de la trabaja de regio. Y anda en checo y en debute, con goma en lugar de yute, y sin preguntar los precios. Ahora sí que se divierte en pavada de colchón, pelo corto a la garzón y lentes con cadenita. Recurre al psicoanalista, a la hermana ni la nombra, pero la marca una sombra que nunca pudo esquivar. Como la vino a quedar allá por la ciudad vieja. Bienvenidos, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Sabemos decir tardes, noche, pero estamos en noche todavía. No sé, deben ser las ganas que venga la tarde. Aquí estamos en el 94.3 de la banda de frecuencia modulada en esta querida emisora de la Universidad Tecnológica, la Facultad Regional Córdoba de la UTN, para hacer esta revista radial de actualidad hasta la hora 23. El gusto que nos acompañe, como siempre sucede, pasada las 20 horas y un comienzo musical como estos que proponemos así, editoriales, sándwiches, como le llamamos nosotros, y ya le vamos a contar por qué esta apertura con este tangazo de Goldeneche y este temazo de Jaime Ross. No se nota que hay una radio cordobesa, ¿no? Quien les habla, Quique Zapata, le da la bienvenida y saludamos ya nomás. No nos comamos las S porque si no, después los profes, de los que saben, los que tienen dicción, nos retan con toda la razón del mundo. Las muy buenas tardes para el Fede Magni, Federico Magni, que está por ahí por la zona de Villa Allende, otra vez más vía Zoom, pero juntos para esta propuesta. ¿Cómo estás, Fede? ¿Nos escuchás? ¿Cómo andás, Quique? Buenas noches a vos. Nueva semana, otra más. Donde, bueno, hay expectativas por cómo va a seguir funcionando la provincia de Córdoba luego de los anuncios del presidente, del gobernador. Bueno, hay mucho para contar. Bueno, vamos a estar seguramente desandando esa información de actualidad que nos propone en el ámbito de la actualidad, justamente, Federico Magni, desde la zona sur de la ciudad, desde Barrio Jardín, más o menos, sin dar precisiones, la Mari Oviedo, Maribel Oviedo. ¿Cómo estás, Maribel? ¿Cómo andamos? Hola, hola, Quique, hola a todos. Buenas noches, bien, acá volví. Sí. Volví. ¿Cómo le fue con los estudios? Mire que le dimos... Son media fechas de trabajos prácticos, claro, todo, así que claro. Ya entregué un par, ahora estoy más tranqui, bueno. Así que... Bueno, bien. Y hablando de comerse la S, sí. A mí me retan mucho porque estoy haciendo el curso de locución. Sí. Y bueno, me reto por el tema ese de las S. Sí, y bueno, claro, como tipo cordobés, viste que no pronunciamos las S, así que estoy aprendiendo. ¿Sabes dónde aprendí yo a no comerme las? Me las como, me las sigo comiendo porque yo no soy locutor, no hice cursos de locución y buenos cursos de locución, pero por supuesto todo extraoficialmente, pero digo, donde no me aprendí a respetar las S en realidad, pero en la vida cotidiana, sí. No en el micrófono, en Santiago del Estero. Ustedes no saben lo lindo que es ir a Santiago, donde no, pero es una cosa que hasta el barrio más humildes, todos es toda una cosa con S así con tan S. Bonito, es tan bonita puesta bien la S, ¿no? Que nosotros después cuando escuchamos, sí. Cómo nos morfamos las S, no me gusta así para nada. Así que bueno, tenés que hacerte un viajecito a Santiago del Estero y curtir santiagueños o búsquense un novio, un admirador santiagueño. Dele paso. No, voy capaz de vacaciones ahí a Santiago del Estero, claro, y de vamos Río, a aprender. Cuando podamos. Sí, bueno. mal no va a venir, así que... Me pasa muchas veces que agrego S donde no van. ¿Sí? En mi temor de no comérmelas, claro. Por ahí. Por ahí le meto ese valor que no más. Ay, qué sé yo. No sé, pero a lo mejor cuando estoy leyendo algo, sí. le meto una S. No. Sí. Nosotros tenemos una tía que la familia que, por ejemplo, dice, se conoce a vos y dice, ese chico Federicos, me cae bien. Por ejemplo, pluraliza todo, ¿entendés? Esa chica Maribels. ¿Viste? No importa la S. O sea, todo lo hace plural. La agrega donde no va. Claro. Dice, voy acá al Tigres. Se llama Tigre en la despensita. Voy al Tigres. Sí. Digo, ¿dónde? Bueno, le mete S a todo. En realidad lo pluraliza todo. Es una cosa muy loca, muy... Sí. Claro. El comienzo musical en este programa de hoy con este tangazo, como referíamos en este aumentativo que tenemos los cordobeses para decir que algo nos gusta, Naranjo en Flor, nada más ni nada menos, el tango de Homero y Virgilio Espósito, que fue grabado en distintas versiones, pero por supuesto una de las más populares o conocidas fue la del querido polaco Roberto Goyeneche, y La hermana de la coneja, un clásico de Jaime Ross, en realidad del poeta Raúl Castro, en compañía del cantautor uruguayo Jaime Ross, para hablar de alguna posición política editorial propia que tenemos en cuanto a esta necesidad de educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir, que es una campaña a nivel nacional a la cual nosotros adherimos en el comienzo musical, hablando de estos dos hermosas canciones, temas de la música popular de este lado del río y del otro lado del río de la Plata, uh-huh, de esta parte del mundo, con un factor común que fue el aborto, los abortos ilegales, dos canciones que hablan de eso. No parece, ¿no?, que Naranjo en Flor hablara de, sí, de eso, ni tampoco La Hermana de la Coneja, bueno, que es un poco más explícito. Bueno, la música popular y dos bellas canciones, un tango y una canción con aires de milonga, comienzo musical de este programa que, como les dijimos, va hasta la hora 23 y vamos a estar dentro de un ratito recorriendo distintas fechas, distintas efemérides, distintos temas musicales. Uno de ellos tiene que ver con un aniversario, creo que fue el viernes pasado, sí, viernes 23 de octubre, cuando el maestro, el mismísimo Charly García, cumplía 69 años de vida, este multiinstrumentista, así lo califican los sellos, las crónicas musicales, sí, que en realidad, ¿no?, un grande del rock, un grande del genio. Si hubiera nacido Charly en, no sé, en Liverpool, no sé qué sería del resto, una cosa, ¿no?, porque es una, sí, una maravilla. Aquel que recorrió Serú Girán, La Máquina de Hacer Pájaros, Por Sui Gieco, entre otras, y que comenzó con aquel dúo inolvidable, Sui Generis, junto a Nito Mestre. Fíjese que en el año 1973, a ver, ¿vos ya habías nacido, Fede? No, todavía no. Claro, sí, son más jovencitos todavía. Y hablemos de las chicas. Yo nací con Filosofía Barata y Zapatos de Goma. Ah, eso fue 90, bueno. En el 73, Sui Generis grababa este discazo, fue su segundo álbum de estudio, y traía este tema que representa tan bien el día lunes que nos toca venir aquí a la radio. En algún momento ha sido nombre de un querido programa también, si no me equivoco, de Radio Acuario, que se llamaba Lunes Otra Vez, y que describe este día gris de tristeza en soledad, que parece ser es en todas las ciudades del mundo. Pero por eso estamos dentro de su receptor, dentro de su aparato celular, dentro de la cabina de su automóvil, dentro de la radio de su automóvil, para acompañarlo en este lunes gris de soledad, con esta revista radial de actualidad que tiene toques de cuestiones un poco más divertidas, más distendidas, para tomarnos la realidad, la triste realidad que vivimos, con un poco más de color. Lunes Otra Vez, Sui Generis, feliz cumpleaños, Charly García, querido. Lunes Otra Vez sobre la ciudad, la gente que ves vive en soledad, sobre el bosque gris veo morir al sol, que mañana sobre la avenida nacerá. De una plaza que mañana morirá, y muerto el verde, solo hierro crecerá. Muerte en sociedad, todos ciegos hoy sin saber mirar la espantosa risa de la pálida ciudad. ¡Ay! chiquitín de soledad. Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da. Bienvenidos nuevamente, lunes 26 de octubre, se nos va el mes, ¿no? El próximo mes ya, cuando vengamos, sí, la última, el último lunes ya del mes. Bueno, hoy va a estar acompañándonos desde el Vamos, les contamos que va a estar en una charla que tuvimos en la nota central, el investigador y divulgador científico, el doctor Alberto Díaz Añer, para hablar de su libro Ciencia Monstruosa, que es una excusa, un material que recorriendo los 5 monstruos que adquieren más amplia fama o que han tenido más amplia fama en el mundo, Frankenstein, Drácula, la momia, entre otros, sirven de excusa para entrar o adentrarse en la biología y en la medicina, que es la especialidad del doctor Añer, conocido biólogo y divulgador científico, que, bueno, a través de la simpatía, porque en realidad nos resultan simpáticos estos bichos, o por lo menos la leyenda de Frankenstein y la de la momia y toda esta que tienen su base. ¿No? En Córdoba, ustedes saben que el correlato del hombre lobo sería el lobizón, ¿no? Si no, han asustado de chico. Claro, con tono propio. Igual que el monstruo del lago Ness, ¿no? El famoso lago de Escocia, el monstruo deforme que aparece en el lago, con el Nahuelito en el lago Nahuelhuapi. Nahuelito, ¿no? Nahuelhuapi, claro. Claro, tenemos nuestros monstruos propios. Bueno, un libro muy lindo que... Algunos fueron presidentes. Sí, algunos. Sí, eso le decía a Rodríguez Añil. Le digo, mira, yo... La veo a la momia, uno se imagina la figura de la momia con los brazos adelantados así. Le digo, no le tengo miedo, la abrazaría a la momia. Le digo, le tengo más miedo a otros, como decía mi viejo, hay que tenerle miedo a los vivos que miedo a los, sí. Claro. Bueno, de esto vamos a estar hablando. Y acá, Quique, hablando de monstruos, tuvimos al monstruo cordobés, al monstruo Sebastián, hablando de monstruos. El monstruo Sebastián y el monstruo del choripán, el famoso monstruo del Negro Álvarez, ¿no? Que es la figura del monstruo del choripán. Sí. Claro, sí. por eso yo le puse en el posteo monstruos, no monstruos, monstruos con mirada cordobesa, sí. ¿No? Porque para los cordobeses, que somos tan particulares, son monstruos, no monstruos. Claro. Pero de todo esto vamos a estar hablando de este lindo libro que desde ya le recomendamos, que publica la editorial de la Universidad Nacional de Córdoba, y que ha participado este material representando a la Argentina en la feria del libro, más importante del mundo, que es la de Frankfurt, recientemente, ha sido presentado, por supuesto, virtualmente, este año, así que, bueno, un honor y motivo para la invitación a este querido científico de nuestro medio, digo, lo conocemos del ámbito de la ciencia, y es una persona muy, muy querida, el doctor Alberto Añer, así que ese va a ser nuestro invitado en la nota central de hoy. Y un puntadito de los temas que vamos a tener a nivel actualidad, Fede. Bueno, como lo adelantamos en el bloque anterior, todo lo relacionado con la pandemia, luego de los anuncios del presidente Alberto Fernández, del gobernador Juan Schiaretti, para saber cómo continúa la situación de la pandemia en Córdoba. que obviamente ya atraviesa todos los planos, ¿no? Desde el turismo, que ya se anunció el inicio de la nueva temporada 2021 con novedades para Córdoba. También vamos a hablar un poco de política internacional, de lo que ha pasado en Bolivia y también en Uruguay, la noticia de que Pepe Mujica renunció a su bancada. Y bueno, vamos a recordar un poco de Pepe Mujica, un gran líder político, ¿no? Una despedida memorable, ¿no? Tristísima, hermosa, por otro lado, ¿no? Qué lindas palabras. Sí, y lo que se viene para esta semana, el libro El Hermano, que habla sobre Mauricio Macri, escrito por un relato autobiográfico de Mariano Macri, donde están todos expectantes de lo que diga. Sí, hay algunos adelantos que están dando tela para cortar y no va a estar. Sí, más que interesante. Imperdible. No sé si usted sabe, le voy a dar una primicia. Abre el Instituto Patria en Córdoba. ¿Sabía usted, Pedro? Ah, algo leí. Mirá. Sí. Está confirmado. Fines de noviembre, en pleno centro, un local de kirchnerismo duro, puro, en Córdoba, para disputar el poder al peronismo de Chiaretti, dice en su esencia, dice en su nota de presentación, de la colega y querida amiga Yanina Soria, en una información publicada recientemente. Bueno, información del deporte, Maribel Oviedo, que ha vuelto, la vuelta de la Maribel Oviedo con información del deporte a la radio. La vuelta. En las redes sigue publicando en forma permanente. La tipa, por más que tenga que estudiar, ella se hace su espacio y publica. Bueno, gracias por eso. Siempre. Muchas gracias por la información de los prensas de Córdoba con nuestra periodista deportiva Maribel Oviedo. Vamos a estar hablando de que vuelve el próximo viernes, ahora el 30, el fútbol, por fin acá en Argentina. Sí. Vamos a estar hablando de eso en talleres. Vamos a estar hablando sobre el amistoso que se jugó el sábado, el pasado viernes. Sí. Luego sobre el sorteo que se hizo sobre la Copa Libertadores y la Sudamericana. Ajá. Instituto Racing y General Paz Juniors tienen nuevos refuerzos. Sí. Belgrano jugó también un amistoso en la Primera B Nacional. Y vamos a tener un día como hoy, como les traigo siempre, hay un día como hoy, re lindo que me gusta, así que... No me digas, a mí me gusta, es una de las secciones que más me gusta suya, de lo que trae, bueno, por supuesto la información cruda de los clubes, pero es el día como hoy, me gusta, le da una vuelta a usted, una de rosca ahí muy linda. Bueno... Se viene en la sección en la voz de nuestro querido amigo Daniel Quinteros, desde hace años presentando libros para ver, libros para oír. Los libros nos hacen libre, dice con esa voz única el Dani Quinteros, a quien le mandamos un abrazo, sé que nos escucha siempre. Hoy adelantando justamente este libro, Ciencia Monstruosa, de la editorial de la Universidad Nacional de Córdoba, que va a tener hoy en la entrevista central a su autor, el doctor Alberto Díaz Añel, científico, divulgador, científico, biólogo de nuestro medio, con un buen momento musical también, preparado por nuestra compañera Vanessa Ríos. Lo escuchamos. Libros para oír, libros para ver. Los libros nos hacen libres. I want to break free. En esta ocasión vamos a estar leyendo un fragmento del libro Ciencia Monstruosa del autor Alberto Díaz Añel, libro de nuestras tierras que salió a la luz en junio del 2015 por la editorial de la Universidad Nacional de Córdoba y que a través de sus 142 páginas recorre las características de 5 monstruos que adquirieron amplia fama a través de la literatura, leyendas o cine, como lo son Frankenstein, Drácula, el hombre lobo, la criatura de la Laguna Negra y la momia, y que sirven como excusas para adentrarse en la biología y la medicina. Ahora leamos un poco de lo que Díaz Añel nos dice en este. Capítulo 3. El hombre lobo, el extraño de pelo largo. La genética nos hace ser parte de quienes somos. Un poco de mamá, otro poco de papá, muchas veces algo de nuestros abuelos y otros ancestros. Como vimos en el capítulo anterior, muchas de nuestras características individuales se heredan de una generación a la siguiente, mientras que otras permanecen enmascaradas en nuestra genealogía por mucho tiempo. En este último caso, para que algo oculto aparezca en determinada generación, deben darse las condiciones adecuadas. Por ejemplo, si nunca se cruzaran dos plantas de arvejas que tuvieran ambos caracteres para el color de la flor, no se verían flores blancas por muchísimos años. Mendel de alguna manera forzaba ese tipo de cruces para hacer sus estudios. Pero en la naturaleza las cosas ocurren de otra manera mucho más azarosa. Es por ello que las enfermedades hereditarias son generalmente raras, a excepción de las que se circunscriben a grupos de personas que tienden a reproducirse dentro de zonas geográficas determinadas, o en los casos donde existen restricciones sociales muy marcadas a la hora de producir descendencia, como suele suceder dentro de las familias reales, sobre todo las europeas. La hipertricosis es justamente una enfermedad muy rara. Es tan extraña que los casos documentados en los últimos 1500 años solo llegan a unos 150. Existen diversas variantes de esta enfermedad, lo cual depende en gran parte de los genes que se encuentren afectados, los cuales se conocen a la perfección. A pesar de ello, al día de hoy nadie comprende por qué los pelos de estas personas crecen sin control. No siempre conocer el gen causante de una enfermedad permite saber su causa, pero muchas veces puede ser de gran ayuda para encontrar una cura. En el caso de la hipertricosis, eso todavía no se ha logrado, y la única solución es tener a mano unas cuantas afeitadoras bien afiladas o recurrir a la depilación definitiva. We'll be right back. la segunda hora de nuestro programa vamos a tener una charla imperdible, como anunciáramos, con el doctor Alberto Díaz Añel, para que nos hable acerca de su libro Ciencia Monstruosa, que recorre las características de los monstruos quizás más famosos de la historia de la humanidad, que adquieren amplia fama a través de la literatura, del cine, entre otros Frankenstein, Drácula, la momia, el monstruo de la laguna, etcétera, que van a servir como excusa para adentrarse en la biología y en la medicina, porque, bueno, esa es una de las especialidades de este científico de nuestro medio, el doctor Díaz Añel, biólogo, doctorado en biología, que especializado en difusión científica, bueno, utiliza este recurso muy lindo para presentar y para hablar de temas de medicina. Por ejemplo, el hombre lobo tiene un origen en una enfermedad real. Sí. Un caso rarísimo que hay, ¿no? Medicinal, que dice que en 1500 años, creo que refiere que hubo 150 casos registrados nada más. Y que, bueno, tenían el destino de ser personas destinadas a trabajar en los circos, ¿no? Porque, desgraciadamente, es una enfermedad muy poco conocida, pero fíjense cómo la biología y la medicina utiliza estos monstruos para hablar de estas cosas, ¿no? O estos mitos. Así que, excelente la propuesta literaria que nos adelantó recién Vanessa Ríos en el bloque de literatura, y que nos va a estar comentando el autor en persona. Eso dentro de un ratito, en la segunda hora de nuestro programa. ¿Algo más de información de actualidad, Fede? Sí, vamos a hablar de un pronunciamiento que tuvo lugar la semana pasada por parte de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba, ante la situación de niñas y jóvenes alojadas en las residencias de la SENAF, de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Así es. En la cual el jueves 15 de octubre, adolescentes allí alojadas se reclamaron por alimentos insuficientes y de calidad regular, malas condiciones del espacio físico que habitan, falta de atención integral de la salud. Bueno, y la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba se hizo eco de este reclamo, intentando visibilizar esta problemática, que no es la primera vez en la cual la SENAF es cuestionada por la forma en la que niñas, adolescentes transcurren por sus espacios, ¿no? Como es en el complejo Esperanza, en su momento también habían recibido muchas críticas, y ahora es en el centro donde están las adolescentes embarazadas, madres con menores a cargo. Acompañan a nuestro programa, le agradecemos mucho a la gente de Salió Picada, estas picadas a domicilios en toda la ciudad de Córdoba, a los amigos de Villa Orgánica, frutas y verduras libres de tóxicos y productos de almacén, que realizan envíos a domicilio en Villa Allende y en alrededores de esa localidad serrana, y a la gente del Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Educación del gobierno de la provincia de Córdoba, que invitan a participar de la Feria de Ciencia y Tecnología, de una nueva edición de la querida Feria de Ciencia y Tecnología, la 52 concretamente edición, que se va a realizar particularmente este año en forma virtual. Alumno González, el mundo está listo para escuchar su proyecto. ¿Tiene algo para decir antes de empezar? Cambio. Sí, señorita. Este es un pequeño paso para un niño, pero un gran salto para nuestra comunidad. Cambio fuera. Desde casa seguimos creando. Llega una vez más la Feria de Ciencia y Tecnología Alberto Pascual Maistegui. Presenta tu proyecto de forma virtual. Inscripciones abiertas del 19 al 30 de octubre. Más info ingresando en mincit.cba.gov.ar. Organizan Ministerio de Ciencia y Tecnología y Ministerio de Educación. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Villa Orgánica. Te ofrecemos frutas y verduras libres de agrotóxicos. Además, productos de almacén y panes de masa madre. Seguinos en Instagram como @villaorgánica_ok. Envíos a domicilios en Villa Allende y alrededores. pedidos al 3543-536812. Villa Orgánica, alimentación consciente, responsable y amigable con el ambiente. Presentan las páginas del deporte de nuestro programa Salió Picada, una excelente opción para juntarse y regalar. Hacé tu pedido al 3517-694731 y te lo llevan a tu casa. Maribel Oviedo, y la vuelta a la emisora al programa de la información del deporte después de su semana de estudio. Exactamente, volvemos con mucha información. Recordar que mantengo las redes sociales activas con toda la actualidad de minuto a minuto, le diría. Minuto y minuto. Ahora que el próximo viernes comienza el fútbol acá en Argentina, después del gran parate, más de 7 meses sin fútbol oficial. El primer partido va a ser ese mismo viernes a las viernes 30 a las 19 horas, Gimnasia de La Plata, el equipo dirigido por Diego Armando Maradona, recibe a Patronato, y una particularidad es que ese mismo día va a estar cumpliendo año Maradona, 60 años va a estar cumpliendo, justo el día del debut. Mira vos, y a las 21:15, sí. Talleres recibe en el Mario Alberto Kempes a Newell's. Uh-huh. El Matador está en el mismo grupo que Boca y Lanús, próximos rivales. Así que bueno, toda esa información completa está en la página de la radio. Los partidos siguientes lo va a completar el sábado. A las 14 empieza el primer partido, Aldo Civi Estudiantes. A las 16:15 Vélez Huracán, 18:45 Argentino San Lorenzo. 21:15 el último partido, Boca visita a Lanús. Los dos equipos que están en el mismo grupo que Talleres se enfrentan. El domingo a las 11, tempranito, Defensa y Justicia Colón. Sí. 14:00 Unión Arsenal. 16:15 Racing reciben el cilindro de Avellaneda Atlético Tucumán. 18:45 Central Córdoba recibe a Independiente. El mismo sábado, River a las 21:15 recibe a Banfield, y el lunes, el último partido de la fecha, a las 21:15 Rosario Central recibe a Godoy Cruz. Vamos a estar ahí informando todo, ¿no? Como tiene que ser los resultados de estos equipos de la primera fecha de la Copa Liga, esta nueva Copa de Superliga, ¿no? Del 2020. El corazón a besos. Estos siguen a los besos. Me tiene podrido este folclore erótico. Muchachos, el folclore es otra cosa. Voy a emborracharte de pasión. Me tienen harto los nocheros. Una muestra de lo más rico de nuestro folclore. sé si habrá otro mundo, ande las almas unirán. Yo vivo sobre la tierra y trajinando todo el día. Mi raza reza que pedirá allá en el monte de caridad. No tiene tiempo, ya no da más. Reza que reza, porque será. Valle sonoro de corazón, silencio puro en mi corazón. Soy Federico Magni, de Radio Nuestra que estás en el cielo. Los invito a que sigamos cuidándonos entre todos y todas, quedándonos en casa, en compañía de Radio UTN. Inicio de espacio publicitario. 94.3 FM UTN. Toda la música del mundo en una sola radio. Toda la información actualizada de la UTN Córdoba está en nuestra web. www.frc.utn.edu.ar y también en nuestras redes oficiales de Facebook e Instagram como utn.córdoba. La UTN Córdoba más cerca tuyo. Quédate en casa. Hola, soy Vale Arévalo, de Vamos a un Bar. Quédate en casa. Como yo. Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, acércate a las abuelas. 0351 421 4408. www.abuelas.org.ar. Revisar los hechos. Pensar las razones. Decir responsablemente. El Ojo de la Patria. El programa del periodista Néstor Pérez. Martes y jueves de 16:30 a 18:30. Por la 94.3 FM. UTN. Estamos en tu aire desde Ciudad Universitaria por frecuencia modulada 94.3. La radio de la UTN Córdoba. Fin de espacio publicitario. Buenas noches, queridos oyentes, ¿cómo están? Mi nombre es Macarena Jerez Guerrero, pertenezco al programa Radio Nuestra que Estás en el Cielo, que lo transmitimos los lunes de 20 a 23 horas por nuestra queridísima radio UTN. En esta oportunidad me estoy comunicando con ustedes para pedirles que se queden en casa escuchando la radio y acompañándonos. Pone la 94.3. Éxitos. ¿A quién votó? Las últimas elecciones. Las últimas elecciones, a Macri. Si hay una opción más liberal, voto la opción más liberal. Porque usted se considera muy liberal. Sí. Ha leído El Manantial, La Virtud del Egoísmo, La Rebelión de Atlas.

llega a rescatar. Y llueve, llueve en la maldita ciudad, lejos de casa, lejos de mi hogar. Esa es mi realidad, y nadie me viene a buscar. Terminamos de completar el equipo, che, ha pasado una hora, no hemos dicho que el equipo se completa, además de Maribel Oviedo en la actualidad deportiva, la actualidad política y social con Federico Magni, de quien les habla Quique Zapata, y de los personajes ficcionales de Macarena Jerez Guerrero, la participación de la sección de literatura y producción de Vanessa Ríos, la producción y redes de Lupe Zapata, y el control y puesta en el aire de Darío Genovese. Recordemos que este programa tiene su mascota, por eso nos va re bien, que es Uni, el unicornio, y la mamá de Uni, que es la Charo González Torres, que es parte del staff de nuestro programa. Así pasaba estas canciones que se cantan solas, como lo decimos siempre, uno de los bloques que más le gusta a la gente. No sé qué hace escuchando esta radio, porque es la música que no pone esta radio, el permitido, como dice José Ávila. Hoy con Juanes y la camisa negra y este tema que uno lo tararea, ¿no? Canciones que se cantan solas. Canciones. Claro, claro. Sí, justamente estos son los hitazos y las canciones que se cantan solas que propone este bloque de este programa que va hasta la hora 23, que es una revista de actualidad con distintas secciones y una de ellas tiene que ver con la actualidad. Federico Magni. Bueno, vamos a hablar del turismo porque la semana pasada habló el titular de la agencia Córdoba Turismo, Esteban Avilés, el ex intendente de Carlos Paz, bueno, confirmando que el comienzo de la temporada para turistas, sobre todo nacionales, se va a abrir en la provincia de Córdoba a partir del 1 de enero, donde se baraja la posibilidad de que para los días de diciembre, en la previa de este 1 de enero, se maneje un turismo interno dentro de la provincia que sea una suerte como de laboratorio de prueba, ¿no? Una prueba de ensayo de lo que podría llegar a ser la temporada de verano desde el 1 de enero. El gobierno nacional que anunció el plan previaje, donde se acompaña económicamente a aquellas personas que compren paquetes o que gasten en turismo, le reconocen hasta un 50% de lo gastado hasta 100.000 pesos. O sea, ajá, que si una persona se va de vacaciones en, sí, todo el país y gasta, sí, 200.000 pesos en las agencias de viaje, en los hoteles, en, sí, restaurantes, en complejos hoteleros y demás, que, sí, estén adheridos al plan, el gobierno nacional les devuelve hasta 100.000 pesos. ¿Qué te parece? Excelente. Es una muy buena iniciativa, ¿no? En este plan de reactivación económica, también para darle una mano al turismo en el país, que bueno, obviamente la semana pasada volvieron los vuelos, el amigo dijo que van a abrir las fronteras para el turismo en este verano, en esta temporada 2021. Sí. Uh-huh. Basta saber qué va a pasar en Córdoba con el tema de los teatros. En Mar del Plata ya avisaron de que iba a haber temporada teatral en Mar del Plata, pero acá todavía no hay ninguna novedad al respecto. Y La Falda es la primera localidad del interior provincial y que es uno de los centros turísticos más importantes que tiene el Valle de Punilla, de que a partir de diciembre ya va a estar habilitado el turismo en esa localidad. En cuanto a las efemérides que siempre rescatamos, bueno, la semana pasada, concretamente el 22 de octubre, en el año 2004, por resolución del Congreso Nacional, se fijó este día, 22 de octubre, como el Día Nacional del Derecho a la Identidad para conmemorar la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo en su tarea constante para la recuperación de los niños y niñas secuestradas por la última dictadura militar. Y cuando se habla de apropiación, ojo, no solo se hace referencia a lo acontecido en la tristísima dictadura militar, sino a todos los niños, independientemente del momento histórico, que fueron, sí, anotados en forma ilegal. Esto es bueno recordarlo, que sustrayéndole de esta manera su propia identidad, ¿no? Que de esto se trata, sí, el día. Sí, Fede. Y también se le podría sumar a aquellas personas que luchan por su identidad, por, claro, ejemplo, ya sea en algún cambio de sexo o de género. Claro. Que bueno, que buscan y luchan siempre su reconocimiento de la identidad, que por suerte en nuestro país se puede hacer, sí, pero también fue justo ese día, el 22 de octubre, el día también de del cumpleaños de Estela de Carlotto, y fue sí. el mismo día donde Patricia de Ferrari pidió que vuelvan los Falcon Verde para Grabois, nada más y nada menos. Terrible la actitud de esta legisladora, diputada, dirigente de la Unión Cívica Radical de Córdoba, de la Unión Cívica Radical esta detestable, golpista, no la Unión Cívica Radical, justamente el partido político que de alguna forma dio sostén a este comienzo de juicios contra la primera junta militar, que fue un ejemplo en el mundo entero, que fue ese radicalismo sano, alfonsinista, que tanto queremos, el radicalismo popular, que tiene su origen popular, y no este radicalismo, el de Negri, que integra Cambiemos, que no casualmente está al lado de Macri, porque esta dirigente que vos mencionas, Patricia de Ferrari, es una alta dirigente ¿no? de Negri a nivel provincial. De la UCR, además una dirigente notable del partido. Bueno, se le está pidiendo ahí, por supuesto, detestable desde todo punto de vista, esta persona totalmente antidemocrática que cobra 200 mil pesos, que le paga la democracia, esta democracia que costó vidas, que costó 30 mil compañeros desaparecidos y que fue su propio partido, si no lo sabe usted, detestable Patricia de Ferrari, fue su radicalismo, el radicalismo sano, el que enjuició y que comenzó los juicios militares, en un ejemplo, hacia todo el mundo. Así que lo único que puede hacer es renunciar y no aparecer nunca más por la democracia, porque ya no es la primera vez que tiene estos hechos absolutamente detestables y antidemocráticos. Ya ha tenido varias pronunciaciones de este tipo, esta señora, por decirle algo, que creo que es de la Bulalle, ¿no? Del sur de Córdoba, ¿no? Bueno. Sí, quien le contestó de muy buena manera fue Martín Fresneda, ¿no? Bueno, y, un conocedor, claro, ¿qué te parece? De los desastres que hizo con la autoridad. La y le y claro, porque dentro de su tweet se preguntaba cuánto falta, claro, para que vuelvan los Falcon Verde. Bueno, y Fresneda le dejó en claro que mientras la sociedad, bueno, en el momento en el que está la sociedad, nunca más iba a pasar eso, ¿no? Porque la sociedad misma se está asegurando de que nunca más vuelvan los militares, y eso obviamente es algo que hay que seguir destacando, ¿no? Y por lo cual hay que seguir luchando. Y si tiene autoridad moral y humana y altura Martín Fresneda para contestarle a esta payaso. Recordemos que, bueno, como habíamos dicho, esto de la identidad y de esta fecha, el 22 de octubre, entre los derechos básicos o fundamentales de la persona está, como de alguna forma resumía Federico, el derecho a la identidad y en concreto al conocimiento del propio origen, encuentro de su razón de ser, la necesidad de todo ser humano de conocer su origen biológico, de vida, y la identidad de sus progenitores. Bueno, este año tan particular, Abuelas de Plaza de Mayo invitó a sumarse a la iniciativa Manos con Identidad, una actividad que consistió en que los usuarios en las redes sociales acompañaran escribiendo sus nombres en la palma de su mano, como se podrán haber visto en todas las redes sociales. Bueno, lo importante es llenar las redes de manos que cuenten historias con identidad, para que aquellos que aún las tienen ocultas se animen a encontrar su verdad, resumían las abuelas, y pedían ayudarnos a viralizar la búsqueda de los casi 300 nietos y nietas que faltan, remarcaron desde Abuelas. De esta forma, recordábamos una de las efemérides que nos parecía más importante esta semana en nuestro programa, jueves 22 de octubre. Las redes se colmaron con manos e historias para visibilizar la lucha que esta dirigente de la Unión Cívica Radical, el partido más importante de Córdoba, parece desconocer. Información del deporte, Maribel Oviedo. El viernes pasado se jugó un amistoso Talleres con Godoy Cruz, esperando el inicio del torneo, que será, como dije, el bloque anterior, el próximo viernes. Sí. Bueno, el encuentro fue en el Mario Alberto Kempes, se jugaron dos partidos, como viene siendo los últimos amistosos, que juegan los suplentes y titulares. Sí. Por un lado, los suplentes salieron 2-1 a favor del Tomba, quien abrió el marcador para Talleres, fue Ignacio Lago, uno de los refuerzos, y luego llegaron dos goles para Godoy Cruz, de Morro García y Alan Cantero, que puso, bueno, el triunfo para el Tomba, 2-1, y el otro partido, el segundo, que juegan los titulares, bueno, Talleres le ganó al Tomba 2-1, con gol de Schott y Enzo Díaz, y para el visitante, Victorio Ramis. Bueno, los partidos se jugaron dos tiempos de 40 minutos cada uno, y el club, como el canal, un canal deportivo, no pasaron en directo el partido, el club sí habilitó sus canales oficiales para sí pasar el partido en vivo, Facebook y YouTube. Sí, me extrañó verlo, ¿no? Perdón, cuando levantaban las señales nacionales de alguna parte del partido, era raro ver el loguito sí de Talleres ahí como canal de Talleres propio. Sí, sí, sí, y me pareció re buena iniciativa porque sí, en realidad claro, los que son hinchas, somos hinchas de Talleres, queremos ver, ¿no?, a nuestro claro, equipo, claro, y el club habilitó estos canales oficiales. En menos de 24 horas tuvo más de 100.000, casi 100.000 reproducciones el partido. Claro, claro, claro. Así que bueno, un número muy favorable para el club. Y bueno, para finalizar tenemos la palabra de Enzo Díaz y Fabio Cabral, que nos cuentan cómo, bueno, cómo vieron el balance de los amistosos diputados. Y Fabio Cabral nos cuenta cómo se imagina el primer partido frente a Ñul, y esto nos respondieron. Esto respondió la gente de Talleres, el audio exclusivo de nuestra compañera de deportes Maribel Oviedo. Después de los audios vamos a escuchar la nota central de nuestro programa hoy con el doctor Alberto Díaz Añel, científico de nuestro medio y divulgador científico, para presentarnos este libro Ciencia Monstruosa. Bueno, los partidos nos sirvieron mucho para mejorar. Obviamente arrancamos de menos a más y terminamos de buena manera, agarrando confianza entre nosotros, conociéndonos mejor y bueno, la verdad creemos que vamos a llegar de buena manera, estamos bien físicamente, bien preparados, trataremos de jugar muy intenso y estamos muy confiados de que el equipo que tenemos va a rendir de buena manera. Bueno, era lo que buscamos, lo que queríamos, volver a la competencia. Estos amistosos sirvieron muchísimo para volver a tener rodaje y bueno, ahora descansar este fin de después del amistoso con Godoy Cruz y bueno, prepararnos plenamente para el partido contra Ñul. Ya veremos cómo prepara todo el partido el cacique y esperemos comenzar con el pie derecho. El gusto de saludar, le damos las muy buenas noches al doctor Alberto Díaz Añel. Habíamos prometido su presencia con motivo de que nos contara sobre este material Ciencia Monstruosa. Alberto Díaz Añel es un biólogo, investigador del CONICET, un conocido científico de nuestro medio, adoptado como cordobés, si bien no nació en Córdoba. El gusto de tenerlo aquí, de saludarlo y de, bueno, que nos cuente sobre esta ciencia monstruosa. Hay que decir que Alberto Díaz Añel es divulgador científico, así que seguramente es un gusto para él haber hecho este material que ha tenido tanta recepción, editado por la Universidad Nacional de Córdoba, y recientemente se ha presentado en la Feria de Frankfurt a nivel internacional, en una edición ebook. Así que por todo ello, la bienvenida y las muy buenas noches para Alberto. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchas bien? Sí, perfecto, Quique, buenas noches. Bueno, gracias por la invitación a la entrevista esta, que ya nos debíamos hace mucho. Sí, nos debemos hace mucho. Se dio al final. Sí, hay que decir que, perdón, antes que pensé que ha sido parte en estos micrófonos de la universidad, de un programa de ciencia. No me acuerdo con qué temas pasaste por acá, por Luz Verde en ese momento. Luz Verde, sí, no, yo tampoco me acuerdo, pero sí que pero estuve ahí por uno de los temas. Sí. Sí, sí, una linda experiencia, la verdad. Bueno, Alberto, un éxito, la verdad, todo esto, y más ahora con más posibilidades en la presentación de este a nivel internacional, de este material tan curioso, tan lindo, tan simpático, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, es un libro que se editó, se publicó en el abril de 2016, lo publicó la editorial de la Universidad Nacional de Córdoba. Y con ese libro nació la colección de divulgación científica de la editorial, que ahora ya tiene varios. Ah, mira. Sí, sí, fue como el debut de esa colección. Claro. Y bueno, y salió en versión papel, ¿no es cierto? Bueno, sí. La cuestión es que con este tema de la pandemia, sí. La editorial empezó a sacar muchos libros electrónicos. Claro. Y entre ellos, en agosto de este año, salió la versión del ebook, el libro electrónico, y eso me dio la posibilidad de presentarlo de manera virtual en hasta ahora van un par de ferias del libro. Una fue la de Formosa, que es la única que se hizo acá en Argentina. Ajá. De manera virtual en septiembre. Y ahora hace poquito tiempo, terminó creo que el domingo pasado, en la Feria del Libro de Frankfurt, que es la feria internacional del libro más importante del mundo. Sí. Así que se presentó, la editorial seleccionó 6 libros para presentar. Uh-huh. Y se presentaron de manera virtual, porque la feria este año fue toda virtual, ¿no? Sí, sí. Bueno, son... estos monstruos son bichos con características muy particulares, hasta simpáticas, que por supuesto a través de la literatura, el cine, han adquirido una importante fama. Vos lo has tomado como excusa para adentrarse en áreas de la biología y la medicina, que es tu especialidad científica. Contanos cómo nació todo esto y por qué. Mira, nació así. Yo en 2011 cursé la primera cohorte de un posgrado, que es la especialización en comunicación pública de la ciencia y periodismo científico, sí. Acá en la Universidad Nacional de Córdoba. Uh-huh. Y bueno, es un año de cursar materias y seminarios y después tenés que preparar un trabajo final. Claro. Bueno, que tenés que defender ante un jurado, te tienen uh-huh. que evaluar, todo eso. Y bueno, yo elegí escribir un libro, porque me gusta mucho escribir. Bien. Y empecé a escribir un libro sobre la célula, nada que ver con los monstruos. Claro. Pero mientras investigaba para escribir ese libro, en el medio del trabajo final, más o menos, me di cuenta o me enteré que el libro de Frankenstein de Mary Shelley estaba basado en experimentos que se hacían en la época en que ella vivió, o sea, fin del siglo XVIII, principio del siglo XIX. Ajá. Eran los primeros experimentos que descubrieron la capacidad del sistema nervioso de generar electricidad propia para mover los músculos, claro, ¿no es cierto? Sí. Pero en esa época se sabía muy poco, entonces la gente pensaba que con electricidad se podía volver a un cadáver a la vida, y bueno, nació todo ese mito. Claro. Mary Shelley lo escuchó y pensó la idea de Frankenstein, escribió el libro. Claro. Entonces dije, que a mí me gusta mucho la ciencia ficción también, uh-huh. todo este tipo de historias, las películas de monstruos, los libros y todo eso, entonces dije, sí. bueno, en el medio del trabajo final, medio que me desvié un poco, terminé el libro de la célula, pero empecé el libro de los monstruos, y dije, bueno, voy a elegir otros 4 monstruos más, y voy a ver qué características particulares tiene cada uno que me puedan ayudar a explicar temas de biología. Uh-huh. Entonces nació, por ejemplo, Drácula, que básicamente está asociado con la sangre. Bueno, entonces explico un poco, historias que tienen que ver con enfermedades de la sangre, con la herencia de las enfermedades, etcétera. Y bueno, y así fue, así nació el libro, y lo empecé a escribir, te digo, el trabajo final lo defendí en 2013 y solamente presenté el capítulo de Frankenstein, el primer uh-huh. capítulo, y después todo el mundo me decía, es más, al jurado le gustó más que el libro de la célula, que estaba completo, claro. Y me dijeron, ¿por qué no lo terminás? Dijo, bueno, lo escribo, pero ¿dónde lo publico? Y ahí salió la posibilidad de publicar en la editorial, sí. Y bueno, y se dio, y después gracias a ese libro me trajo muchas satisfacciones, porque lo presenté también en la Feria del Libro de Buenos Aires, en la de Córdoba en su momento. Claro. Di muchas conferencias, cafés científicos, charlas, uh-huh. me hicieron muchas entrevistas en televisión, así como me haces vos ahora también. Bueno, me trajo mucha satisfacción. No, sin ninguna duda que el tema de quizás la popularidad de estos monstruos, ¿no? Tan famosos, sí. que terminemos de completarlo, son 5, en realidad hablaste de Frankenstein, sí. de Drácula, sí. el otro es el hombre lobo, sí. La criatura o el monstruo de la laguna, y la sí. momia, ¿no? Son los 5. Exacto, uh-huh. son los 5 personajes, sí, los 5 monstruos, exactamente. Y decía, sin duda, la penetración, digamos, que tiene en la memoria colectiva popular estos monstruos, te han servido para realmente un tema de difusión, de divulgación científica puntual y concreto. Yo he leído algunos capítulos, sobre todo, que no leería, no me acercaría nunca a esos aspectos de la biología, de no ser, ¿no?, por esta claro, por este gancho, que creo que, exacto, es el gran éxito del libro, ¿no? Uh-huh. Porque una de las cosas que tiene la comunicación pública de la ciencia, una que podés hacer es tratar de acercar la ciencia a través de cosas que todo el mundo conozca. Entonces pueden ser cosas de la vida cotidiana, claro, inclusive personajes o historias conocidas que todo el mundo, uh-huh, conozca, y los monstruos los conoce todo el mundo, claro, básicamente. Claro. Entonces por ese lado es el gancho, o sea, cada capítulo empieza con la historia de cada monstruo y después engancho con la parte, claro, técnica. Por eso digo, yo he llegado a la parte técnica con una facilidad, digo, el lector, claro, proyectando mi actitud en el lector medio común, que por supuesto vos sabés bien, yo tengo cierta afinidad y gusto por la comunicación de la ciencia, sí, en particular, pero sí, sí, me ponía en oyente, me pasó con la productora del programa, que por ejemplo presenta tu libro hoy en el programa, y ella lo tuvo, sí, que leer uh-huh, una joven de 20 y pico de años, y con una, sí, me dijo, qué lindo, qué atractivo, qué y está muy lejos de la ciencia, nada que ver, es directora de cine, sí, sí, sí, estudia cine, claro, en la universidad, ¿entendés? Y me dijo, qué, sí, lindo, sí, sí, y creo que es el éxito, ¿no?, la riqueza de esto, de esta, uh-huh, un acierto, sí, sí, digamos, ¿no? Sí, cómo, yo diría que sí. Uh-huh. ¿Y cómo es para el caso de la momia, por ejemplo, en qué, cuál es la vinculación entre el monstruo o la famosa momia con aspectos, uh-huh, de la biología o de la medicina? Y en la momia hay dos aspectos. Uno es, ajá, bien científico, que es la conservación de los cuerpos. Claro, claro, obvio, ¿está?, casi, claro. Y tiene que ver un poco con el hecho, viste, que hay mucha gente, está el mito de Walt Disney que lo congelaron, por ejemplo, sí, que es mentira. Ahí creo, ajá, que en el libro lo aclaro. Ah, sí. A Disney lo cremaron, ¿no? Claro. O sea, difícil que lo puedan volver, vale, a la vida. ¿No? Lo que son los mitos, pero está, ¿no?, eso. Pero hay gente que hay empresas que congelan personas. Sí. Con la idea de en el futuro, que si hay alguna cura para si tienen alguna enfermedad o algo, claro, de curarlo, pero bueno. Por si viene un Spielberg futuro y lo claro, lo vuelve a la vida. Exactamente. Claro. Entonces, bueno, cuento un poco eso del congelamiento, sí, viste, o también hablo un poco de cómo se conservan los órganos para trasplantes también. Y bueno, y lo que se sabe ahora sobre conservación de... Porque uno de los problemas que tiene conservar un cuerpo en frío o algo así, sí, es la formación de hielo. El hielo, claro, dice que forma, se expande y a su vez forma como espinas, así, sí, que lastiman las células. Entonces, siempre le pongo el ejemplo yo a los cuando le hablo a los chicos, sí, si vos pones un bife en el freezer, ponele, y vos lo congelás, sí, y cuando después lo descongelas vos vas a ver que se empieza a juntar agua con sangre, digamos, claro, y eso es porque se rompieron las células por el frío, claro. Entonces imagínate en un cuerpo, si haces eso, obviamente que no lo podés descongelar tan fácil, claro. Entonces, claro, bueno, cuento un poco qué se sabe, qué técnicas nuevas hay para, uh-huh, eso. Y el otro tema es un poquito que, pues, gente, con los monstruos hay dos temas. El otro tiene que ver, es un poco más filosófico, sí, Tiene que ver con las momias egipcias en este caso, porque, claro, hay momias en varias culturas. Y no por eso menos científico, ¿no? Exactamente. Que tiene que ver con el hecho de que los egipcios dejaban el corazón y sacaban el cerebro. Claro. Entonces muchos pensaban que era porque no tenían ni idea que el cerebro servía para algo y que, uh-huh, todo las emociones, la inteligencia estaba en el corazón, sí, pero en realidad lo hacían porque el cerebro se pudre muy fácil. Ajá. En cambio el corazón es puro músculo y se conserva mucho más. Mirá vos. Entonces, claro, bueno, y me pongo a trabajar un poco en el hecho de que en el pasado el corazón era más importante que el cerebro. Algunos griegos decían que el cerebro servía para calentar el cuerpo, nada más. Claro. Y ahora estamos en la época neuropsicología, sí, neurobiología, neurotrabajo, todo. O sea que el cerebro ahora pasó a tener el papel, claro, central, claro, el corazón ya es una, claro, cosa aparte, digamos. No hay más cerebro, pero, o sea, tiene buena prensa el cerebro como concepto. Exactamente. Claro. Pero han cambiado. Antes, en, sí, el pasado, el corazón era más importante que, claro, el cerebro, y ahora el cerebro es más importante que el corazón. Entonces, así es. Hablo un poquito sobre eso, la historia de eso también. Quiero despertarme en un mundo agradable, quiero darme libertad. Ya no quiero dar lo que no tiene sentido. Solo quiero aquí estar. Todas las personas pueden mejorar, todos los caminos pueden ayudar. Espacio en el tiempo. Ser muy claro al hablar. Sin informaciones que castiguen mi centro. Solo quiero alcanzar. Y en el caso del, bueno, nosotros tenemos nuestra versión criolla del hombre lobo, que sería el lobizón, y en Córdoba o, más todavía. Sí. ¿Cómo viene la relación con los científicos ahí, en el caso de? Y ahí por dos lados viene también. Una por me baso también en una enfermedad. Claro, me baso en una enfermedad que es muy poco común, uh-huh. Que en realidad no es una enfermedad, es una condición que es que hay personas que tienen pelo en todo el cuerpo, o sea, en la cara, entonces, y parece, ¿no? Si vos ves fotos de esas personas, que son muy pocas en el mundo, y en la historia del mundo son muy pocas. Y vos hablás en 1500 años, 150 personas, 150 casos detectados. Exactamente. Increíble, ¿no? Así que, y parecen hombres lobos, así va, lo que uno se imagina. Pero son personas nada más que tienen el pelo largo, o sea, no son agresivas. ¿No? Claro. Pero bueno, en el pasado, cuando ignoraban todo este tipo de enfermedades, los trabajaban en los circos, era la única posibilidad que tenían. Mirá vos. Se los consideraba animales. Claro. Y eso tiene que ver con que en el bulbo capilar están, o sea, lo que está debajo de la piel, digamos, donde sí. crece el pelo, tenemos unas celulitas que sí. son las que producen la queratina, que nuestro pelo es pura queratina, sí. igual que las uñas. Exacto. Bueno, esas celulitas se están dividiendo constantemente, en cierto momento paran de dividirse, el pelo se cae, después vuelven a dividirse y así. Sí. Por eso ponerle cuando viste cuando alguien tiene quimioterapia se le cae el pelo. Claro. Y es porque la quimioterapia que hace claro. frena todo lo que sea división de células, como correcto. Las células cancerosas, pero también la célula del bulbo capilar. Claro. Pero vuelve a crecer, no se mueren las células, sino uh-huh. que vuelve a crecer. Sí. Bueno, y ahí hablo entonces de la división celular, o sea, cómo en una célula de una célula tenés dos, de dos tenés cuatro, de cuatro claro. ocho y así. Y ahí cuento con la excusa del crecimiento del pelo. Te permite contar, claro, lo técnico, lo científico, puntual. Exactamente. Perfecto. Bueno, también otro de los monstruos con anclaje local. Yo digo monstruo porque me acuerdo del monstruo del choripán, de Negro Álvaro, ¿te acordás? Viste que la versión monstruo en Córdoba es monstruo, ¿no? Monstruo. El monstruo. Exactamente. Tenemos nuestro, bueno, en este caso sería nacional porque... la versión del monstruo de la laguna tiene su relato en el Nahuelito, el monstruo de Nahuel Huapi, ¿no? También, sí, exactamente. Con aquel lago escocés del original Nahuel. Nahuel se llamaba el monstruo, ¿no? Nahuel, sí. Nahuelito. Sí. ¿Y cuál es la relación ahí? Te iba a contar sobre... Sí. Sobre eso, porque yo fui a dar una vez una charla a Misiones y ahí, viste, con público, sí. un café científico era, ajá. y ahí me empezaron a enseñar que tienen un montón de monstruos locales allá. Uno que me contaban, que yo no sé si era el pombero. Por el ejemplo, pombero, que, claro. Sí, claro. Sí. Sí, bueno, sí. y así varios también, ¿no? O sea, uh-huh. bueno, está el chupacabras, que es más de toda Latinoamérica claro. casi. Tenemos varios monstruos propios. Sí, sí. Es más, estuve pensando un tiempo en hacer un libro de monstruos locales. Pero claro, Hay muchos. Va a ser bienvenido desde ya. Exacto. No, y la criatura de la Laguna Negra, como yo digo sí. en el libro, es la única que no nació en la literatura o en las leyendas, digamos. Ajá. Porque Frankenstein y Drácula, por ejemplo, sí, nacieron si bien los vampiros se conocen de antes, Drácula en sí nació de un libro. Claro, pero hay antecedentes de vampiros antes de Drácula, ¿verdad? Claro, por eso, hay antecedentes, pero son leyendas, básicamente. Claro, ¿no? claro. Sí. Igual que el hombre lobo, también son leyendas muy antiguas en Europa, sobre todo. Sí. Y la momia nació también, si bien no hay un libro en sí, pero sí nació como una leyenda cuando se descubrieron las primeras tumbas, la de Tutankamón claro. y las maldiciones de las momias y todo eso. Sí. Pero la criatura de la Laguna Negra nació en el cine, directamente. Uh-huh. O sea, es un guión de cine... nació en los años 50, se hicieron tres películas, no todo el mundo la conoce, digamos, ¿no? Pero fue sí. un monstruo que salió de los otros cuatro que ya venían haciendo películas de los años 30, sí. En los años 50 dijeron, bueno, vamos a hacer un monstruo nuevo, y nació la criatura y tuvo mucho éxito. Sí, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y bueno, y como es una criatura que tiene escamas, que tiene aletas, claro. pero tiene como forma humana también, ¿no es cierto? Sí. Ahí cuento un poco también, basándome en otra enfermedad humana que se llama ictiosis, que ictios es pez, digamos, en griego. ¿Por qué esta enfermedad así? Porque hay gente que tiene la piel, se le engrosa la piel y sí. y pierde flexibilidad. Entonces cuando empiezan a mover las manos, se le empieza a quebrar la piel y parece que tuviera escamas. Claro. Entonces parece que fueran peces. Sí, sí, sí. Entonces, bueno... ¿por qué pasa esto? ¿Por qué se engrosa la piel? Porque la piel justamente tiene una enfermedad que produce mucha queratina, que es lo mismo que tenemos en la piel, en la superficie de la piel, en las uñas, en el pelo, es queratina. Sí. Y eso hace que al producir mucha proteína, que es una proteína la queratina, uh-huh. se empieza a engrosar la piel y se empieza a desquebrajar. Entonces le da ese aspecto de pez. Entonces ahí que hablo sobre cómo se producen las proteínas en la célula, claro. la síntesis de proteína. Claro. Entonces tengo esa excusa para contar esas historias también, ¿no es cierto? Sí. Bueno, la verdad que es un gusto. Todo esto me parece que tiene que ver también con tu personalidad. Bueno, tengo la suerte de conocerte de otro ámbito laboral y realmente sos un inquieto y un curioso científico en el laboratorio y fuera del laboratorio, que es lo que le falta en general a la ciencia. Porque pues, no pensé tenemos... Pensé que me ibas a decir que era un monstruo, por eso. Ah, no. Claro, me está faltando el respeto, doctor. Claro. No, digo, son... A ver, yo que es muy feo hablar de uno mismo, pero que soy un fanático de la divulgación de la ciencia, de la necesidad de esta inserción, sí, en la gente, esta palabra que odio, en esta entelequia, pero digo que este concepto del científico, ¿no?, con un guardapolvo blanco y un tubo de ensayo, mirando así a contraluz, encerrado en cuatro paredes, aislado del mundo, creo que también es parte del mito. Hay mucha gente como vos que es muy inquieta y que a través de sus inquietudes personales, como son, sé que son melómano, por ejemplo, vos mismo lo has dicho, te gusta mucho la literatura, la ciencia ficción, has podido conjugar esto y trasladar esto hacia el afuera, por decirlo de alguna forma, que me parece una maravilla, me parece una cosa muy linda, y el material este, como decimos, permite eso, ¿no? El acercamiento a estas enfermedades y particularidades de la biología y de la medicina, que bueno, que te acercan, que te enseñan, que esa es la finalidad de la ciencia, transformarle favorablemente la vida a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Bueno, que esta pandemia, creo que esta pandemia nos ha servido para darnos cuenta violentamente de esto, ¿no? Sí, no, inclusive te quería contar, porque yo con esto de la pandemia, estamos todos frenados en un montón de cosas, y lo que hice yo fue, antes que salí del ebook, dije, bueno, voy a escribir y seguir escribiendo historias de monstruos, contando ciencia, y bueno, y creé un sitio que está dentro de un blog que yo tengo, que se llama Las Vidas de la Ciencia, sobre ciencia monstruosa, varias historias cortas, digamos, ¿no?, como la del libro. Las Vidas de la Ciencia, es un blog, se puede encontrar en internet. Es un blog, está escrito todo junto, Las Vidas de la Ciencia. Perfecto. Y ahí dentro de ese blog está un sector que se llama Ciencia Monstruosa, que son historias, hay 12 historias hasta ahora. Ah, mirá, entonces, qué bien. Algunas tienen que ver con las del libro, pero otras, por ejemplo, aparecen monstruos nuevos, como el hombre invisible, por ejemplo. Ah, mirá, qué lindo. También, bueno, los zombies también, que no están en el libro. Y aproveché para contar historias de ciencia que tengan que ver con la pandemia, o sea, por ejemplo, qué es un virus, qué cómo se hacen las vacunas, qué bien, y todo eso. Qué bueno. También está en redes sociales. Todo en redes sociales, está en Facebook, en Twitter y en Instagram. Más que recomendable para este momento, ¿no? De pandemia, y que estamos a punto de tanta discusión que provocan las vacunas. Discusión. Que los idiotas del otro lado. Sí, aclaré, explicitémoslo, ¿viste? Porque poner en duda una vacuna, después del trabajo de ustedes, los investigadores, los científicos, los médicos, es realmente una cosa que no me entra en la cabeza, ¿viste? Es como el terraplanismo. Sí, es difícil de entender. Es como la tierra plana. Exactamente. Sí, perdóname, pero que tome posición tan tan marcada, pero no. No, está bien, te entiendo, yo también pienso lo mismo. Claro. Bueno, Alberto, así que las felicitaciones por este gracias. Material. Contanos un poco, ¿seguís con el Instituto Ferreira? Hace un año y medio estoy en el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal, el IMBIV, de CONICET y la UNC, y estoy como comunicador, o sea, ya no soy más investigador, ahora soy comunicador institucional. ¿Y en la carrera de comunicación pública participás? Como director hasta ahora, Y bueno, y también este año, el año pasado, porque son los años impares que dictamos, dicté clases en el seminario de biología, lo dicté yo. Claro. Bueno, los monstruos no existen, excepto en nuestra imaginación, dice ahí el corolario de la presentación, pero han servido para una noble y válida actitud de divulgación científica. Sos una persona muy querida en nuestro medio, te transmito mi afecto y mi respeto, porque además sos un inquieto, como digo, conjugador de la ciencia dura, que es tu especialidad, la biología, y la y la necesidad blanda de la vida, de demanda, ¿no?, de conocimiento a través de, por ejemplo, el cine, la literatura, o de estos monstruos tan queridos, porque para mí son queridos, nunca Frankenstein me ha dado miedo, siempre he tenido simpatía, ¿no? Igual que yo también, sí. ¿Viste? Yo, claro, hay un aspecto, o la momia, uno tiene la momia querible, ¿viste? No, exacto, sí. Tengo otros para correr si me avanzan con los brazos adelantados mucho más rápido que con la momia. Me imagino, sí, yo me imagino. Alberto, ha sido un gustazo y bueno, en contacto cuando tengas novedades. Felicitaciones por la presentación a nivel internacional de Ciencia Monstruosa. Y recordamos Las Vidas de las Ciencias, todo junto, el blog tuyo, donde se puede encontrar todo el material tuyo. Perfecto. ¿Sí? Por supuesto, se puede adquirir en la editorial de la Universidad Nacional de Córdoba, el libro papel, y también la edición ebook, supongo, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Bien, bien. Bueno, bien. Gracias, Alberto. Gracias a vos, Quique. Un gusto verte de nuevo, aunque sea así, de esta manera. Sí, sí, ya nos reencontraremos. Bueno, compartimos espacios laborales comunes, así que en cualquier momento nos volveremos a juntar. Gracias, Alberto. Gracias. Díaz Añel. Buenas noches. Bueno, un abrazo grande. Gracias. Un abrazo. Quique Zapata y un gran equipo presentan Radio Nuestra que estás en el cielo. A ver, un círculo grosso. Pero grosso. Esa, no, qué grosso. ¿Estamos? Aguanten ahí. ¿Listo? ¿Sale? La revista de actualidad más completa y divertida de la radio. Los lunes de 20 a 23 horas por 94.3 FM UTN. Así pasaba la nota que le realizáramos al doctor Alberto Díaz Añel, difusor, divulgador, científico de nuestro medio, que presentó, en realidad hace ya 4 años, la editorial de la Universidad Nacional de Córdoba, este libro que recomendamos, ¿eh? Se trata de Ciencia Monstruosa. Recientemente fue presentado en la feria del libro más importante del mundo, la de Frankfurt, así que ya este excelente material de divulgación que utiliza estos monstruos queridos de la historia de la humanidad para, difundir sus cuestiones más duras, de las ciencias duras como lo son la biología y la medicina. Un excelente trabajo de un científico de nuestro medio. La música que escuchábamos en este bloque, Mundo Agradable, David Lebón y Coldplay, en vivo en el London Hyde Park, y ese memorable recital que tanto hemos visto. Me encanta Coldplay. Ah, mira vos, no te tenías con sí, un tema de Coldplay entré para mis 15. Ah, no me digas. Mirá ahora vos, sí, ahora no me, ahí lo busco, no me acuerdo bien, pero sí. Me acuerdo. Sí, era Coldplay. Una hermosura. Bueno, qué lindo que te guste, Mari. Bueno, esta es la música que ilustraba la nota con Alberto Díaz Añel, invitado central hoy a nuestro programa. 3517-588-208, la posibilidad de comunicarse con nuestro programa. Somos Radio Nuestra UTN en Instagram y en Twitter. Radio Nuestra que estás en el cielo en nuestra fanpage de Facebook. Información de actualidad, Fede Magni. Sí, nos vamos para Uruguay virtualmente. Hay un tiempo para llegar y un tiempo para irse en la vida, dijo Pepe Mujica cuando el martes pasado anunció su renuncia a su banca en el Senado. Un pasito previo para retirarse de manera... en realidad no retirarse de manera definitiva, porque dijo, mientras le funcionen las neuronas va a seguir haciendo político, se va a seguir dedicando a la política, ¿no? Imposible, ¿no? Pero bueno, sí, no, imposible para una persona como político de raza. El expresidente, sí, que bueno, que sufrió, que fue víctima también de la dictadura en ese país y que siempre durante sus 85, más de 85, desde sus 85 años, tuvo un papel político muy importante en su país y en Latinoamérica. Bueno, una enfermedad autoinmune y su alta preocupación por los tiempos que se viven, por la pandemia, lo obligaron de alguna manera a apartarse de su vocación política. Se va a concretar en estos próximos días. Fue aceptada, obviamente, la renuncia del senador del Frente Amplio. Algunos discursos también de acompañamiento a su renuncia, que fue la verdad que muy muy emotiva, la pudimos ver, está en las redes sociales, un grande que se aparta de la política y que formó parte de esa patria grande, ¿no? Cuando estuvo Lula, cuando estuvo Cristina, cuando estuvo Dilma, Evo, Correa. Sí, la primera patria grande. Chávez. Sí. Claro, ¿no? También estuvo ahí Pepe Mujica como también uno de los fundamentales de nuestra política actual. Sí, los hombres pasan, pero quedan las causas, dijo, ¿no? Sin mínimo rencor, uh-huh. Después de haber sufrido, como vos bien destacás, la cruel, bueno, como todas las dictaduras crueles de esta parte del mundo, de Latinoamérica, la uruguaya no fue la excepción, atado, tener que vivir en un pozo, y cero rencor para este tipo tan grande, tan enorme, ¿no? Que incluso dijo en declaraciones la semana pasada también a la M750, radio saludable si las hay a nivel nacional, que hay un componente de odio en la oposición argentina, ¿no? Y lo dice él que tiene esa claridad política, y sin ninguna duda es así, y es más que preocupante. Por ahí nosotros lo tomamos en humor, minimizando todo esto, pero la verdad que es muy preocupante el real componente de odio que existe en este golpe blando que entra por todos lados al presidente Alberto Fernández, que va encabezado por Mauricio Macri y todo este séquito de delincuentes que están en forma permanente, sí, potenciando el odio, y sus medios hegemónicos, allegados, ¿no? Potenciando 200 tipos que se juntan frente al obelisco con un odio desbordante, con 250 consignas, ¿no es cierto? Odian el dulce de leche, odian no sé, cualquier estupidez, uh-huh. Y sirven para ir a juntarse ahí, bueno, ser televisado para todo el mundo como el gran movimiento de la oposición. No es el gran movimiento, son minorías. La encuesta real es esa que dijiste vos hoy, la aceptación mayoritaria del presidente Alberto Fernández y el manejo de esta política. ¿Qué hubiera sido de nosotros? Piensen un segundo con el gobierno de Macri en esta pandemia. Por favor, piénsenlo, ubíquense y piensen. Bueno, volviendo a lo que comentabas del Pepe Mujica, querido. Además, esta dignidad quería destacar, quería mencionar, que dice, bueno, este bicho maldito no me permite ser libre, no me permite acercarme y moverme como se debe mover un senador o un legislador que está al servicio de la gente, en contacto con la gente. Mirá qué concepto, ¿no? Uh-huh. Yo no puedo estar en una oficina encerrado, tengo que estar al lado de la gente receptando necesidades. Qué concepto, por favor, qué grandeza política de este gran tipo. Una despedida a lo grande, como se merece, sí, el Pepe Mujica, ¿no? Un gran pensador y un referente. Un gran pensador y un referente, vos lo sintetizaste. Gracias, como siempre, a la gente, sí, que nos acompaña en nuestro programa. Salió picadas a toda la ciudad, la gente de Villa Orgánica. Frutas y verduras libres de tóxicos y productos de almacén con distribución en la zona de Villa Allende y alrededores, y a la gente de los Ministerios de Ciencia y Tecnología y de Educación de la provincia, que están informando sobre la Feria de Ciencia, la edición 52, este año, forma virtual, como una particularidad de esta nueva edición. Alumno González, el mundo está listo para escuchar su proyecto. ¿Tiene algo para decir antes de empezar? Cambio. Sí, señorita. Este es un pequeño paso para un niño, pero un gran salto para nuestra comunidad. Cambio fuera. Desde casa seguimos creando. Llega una vez más la Feria de Ciencia y Tecnología Alberto Pascual Maistegui. Presenta tu proyecto de forma virtual. Inscripciones abiertas del 19 al 30 de octubre. Más info ingresando en mincit.cba.gov.ar. Organizan Ministerio de Ciencia y Tecnología y Ministerio de Educación. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Villa Orgánica. Te ofrecemos frutas y verduras libres de agrotóxicos. Además, productos de almacén y panes de masa madre. Seguinos en Instagram como @villaorgánica_ok. Envíos a domicilios en Villa Allende y alrededores. Pedidos al 3543-536812. Villa Orgánica. Alimentación consciente, responsable y amigable con el ambiente. Presentan las páginas del deporte de nuestro programa Salió Picada, una excelente opción para juntarse y regalar. Hacé tu pedido al 3517-694731 y te lo llevan a tu casa. La información del deporte a cargo de Maribel Oviedo, en este caso, tiene que ver con la Copa Libertadores que se viene y que se está desarrollando. Sí, bueno, el viernes pasado se sortearon los cruces por los octavos de finales de la Copa Libertadores, que arranca el próximo mes, el 24 de noviembre. Uh-huh. Al principio no habría choques argentinos en esta fase, pero sí puede haber en los cuartos de finales. Sí, y qué los choques, ¿no? Equipos, sí, sería, los equipos argentinos... Sería Boca y River. Sí, en esta fase... Entre otros. Sí, entre, bueno, Boca River... Sí. Y en esta fase se encuentra, se van a enfrentar los tres equipos argentinos contra tres equipos brasileros. Imagínate esos. Sí. Racing va a enfrentar a Flamengo, el Inter a Boca y Paranaense a River. Uh-huh. Así que vamos a tener, bueno, y las demás fechas, todos están ahí publicados en las redes sociales de la radio. Asimismo, se dieron a conocer también los cruces para Copa Sudamericana. El pasado febrero, antes de que comience esta pandemia, se disputó la primera fase de la Sudamericana a eliminación directa. Solo 22 equipos pudieron seguir en carrera a la segunda fase, que se jugará mañana, con el ingreso de dos eliminados de la Libertadores de la fase 3 y 8 equipos que quedaron terceros en los grupos de las Libertadores. A partir de ahora serán 32 equipos que jugarán para alcanzar, ¿no?, el trofeo. Así es. Los seis equipos argentinos se enfrentan de la siguiente manera. El primer cruce va a ser entre Independiente y Atlético Tucumán. Dos argentinos se enfrentan. Luego Unión y el Emelec de Ecuador. Uh-huh. Lanús San Pablo. Sportivo Luqueño de Paraguay con Defensa y Justicia. Y Vélez Peñarol de Uruguay. Hola, gente. ¿Cómo están? Soy Quique Zapata de Radio Nuestro, que estás en el cielo, y te quiero pedir una cosa. Quédate en casa. Inicio de espacio publicitario. La ciencia, el arte, la tecnología y la información. Da, da, da, da, da. Somos los servicios de radio de la UTN Córdoba. Diversa, distinta a todas. Hola, soy Luis Pulet de Vamos a un Bar y te pido que, como yo, te quedes en tu casa. Quédate en casa y escucha la radio. Revisar los hechos. Pensar las razones. Decir responsablemente. El Ojo de la Patria. El programa del periodista Néstor Pérez. Martes y jueves de 16:30 a 18:30. Por la 94.3 FM. UTN. Querido nieto o nieta, naciste en septiembre como un brote de vida que mitiga el invierno. Han pasado muchas primaveras, sin embargo, la más deseada aún no ha llegado. Con tu hermano te estamos buscando. Si crees que esta carta puede estar dirigida a vos, y naciste entre 1975 y 1982, comunicate con Abuelas de Plaza de Mayo. Nuestros teléfonos son 0351-421-4408 y los correos electrónicos son abuelascba@yahoo.com.ar y abuelascordoba@gmail.com. Hasta encontrarnos, tu abuela Irma. Redacción 351 Radio. Un programa dedicado a la música independiente de Córdoba y sus alrededores. Con la conducción de Pablo Arietti y Rodrigo Pérez. 2 horas para recorrer proyectos que suenan cerca. Entrevistas, informes y la agenda de cada semana.

usted puede comunicarse a esta línea telefónica, el 3517-588-208, línea de teléfono, línea de WhatsApp, puede dejar mensaje grabado como usted quiera. Mira, no somos chiquitos. Creo que a los programas no te dicen no audio. No dejen audio. Claro, no. Nosotros sí pueden dejarnos audio, pueden dejarnos lo que quieran. Repito, 3517-588-208, el WhatsApp para comunicarse con Radio Nuestra, que estás en el cielo hasta la hora 23, por 94.3, la banda de frecuencia modulada de la Universidad Tecnológica. Este fue la vuelta también, así como Maribel Oviedo, del Roquito de la Semana. No lo teníamos un par de semanas, Fede. Hoy Roquito sí. De la Semana. Sí. ¿Usted me gusta mucho el Roquito. Pero claro, hoy con sí. Rasputín y Hey You, rock and roll de Rasputín, metal y carnaval. Él me pide credencial en el hígado. Sabe que yo he choreado muchos años con este tema, porque le saqué una frase a este tema que es: los ciegos buscan rey, dice en un momento el rock and roll de Rasputín. Y es una frase que no dice nada, pero que alguna vez motivó, bueno, fue un audio que era parte de la artística, es parte de la artística de este programa, de Alejandro Dolina, que dice: los ciegos buscan rey. Y bueno, fue un programa de radio que alguna vez motivó el comentario de Alejandro Dolina, como diciendo, mira qué lindo eso, ¿no? Pero en realidad está choreada, como corresponde acá. No dice nada de la frase, pero los ciegos buscan rey. Fue un memorable programa que durante 12, 13 años me tocó conducir. Nacimos allá en Radio Vecinal Argüello y llegamos a LB2 por mérito, por potencia de los oyentes, porque teníamos, no eran oyentes, no. Eran cofra de lo que teníamos de oyentes. Y bueno, nos fueron llevando ahí a jugar en primera división, y tiene que ver con este rock and roll de Rasputín, de Divididos, la aplanadora del rock, Divididos, con parte de, hay una insinuación del Hey You de los Beatles, en el Roquito de la Semana. Información de actualidad, Fede, querido. Bueno, como lo adelantábamos, sí. Se viene el libro El Hermano, que habla sobre Mauricio Macri en La Voz, es un relato autobiográfico de Mariano Macri, el quinto hijo de Franco Macri, quien habla por primera vez, y se espera que revela, según el propio Santiago O'Donnell, quien es el autor del libro, sí. El lado oscuro de su hermano mayor, con precisiones, detalles, que ni los peores enemigos del expresidente sí. Llegaron a imaginar. Lo impulsó Cristina, claro. Que ni se lo esperaba el presidente, que viniera de además parte que de... lo vienen castigando con dos libros, el año pasado con Sinceramente, y ahora con sí. lo vienen corriendo con la literatura a Macri, sí, que sí. No sé si será muy lector. Sí, no, creo que no. Bueno, no hablaría bien. No debe ser muy bien. Hablaría de corrido si fuera lector. Claro, bueno. Bueno, Mariano Macri, que habla del millonario préstamo de un banco brasileño, sí. Con el grupo Macri, uh-huh. También de los parques eólicos, de cómo su hermano fue haciendo fortuna desde las empresas de su padre, la presidencia de Boca, la jefatura de gobierno y la presidencia de la nación. Sí. Brinda algunos datos sobre lo que pasó con Oca, creo que va a hablar, o en realidad la semana pasada también se barajaba la posibilidad de que hable algo sobre el título de ingeniero civil de Mauricio Macri, que parece sí. Que no está, bueno, había mucha expectativa sobre este libro que sale esta semana, veremos cuándo llega a Córdoba y cómo le va obviamente con las ventas. Sí. No se lleva bien con los libros Kit Reposera. Información de deporte, Maribel Oviedo. Bueno, como anticipamos en los títulos, Instituto como Racing y General Paz Junior tienen nuevos refuerzos. Sí. Voy a empezar hablando por Instituto. La Gloria había programado para la semana pasada un amistoso con Godoy Cruz, uh-huh. Pero se suspendió por las condiciones climáticas y bueno, no pudo disputarse el partido. Y a raíz de eso, como el equipo de Godoy Cruz estaba en Córdoba, se armó amistoso con Talleres y Belgrano, que lo dijimos. Sí. Y bueno, hablando de los refuerzos, antes de eso, Instituto incorporó ahí el plantel principal a dos juveniles, dos nuevos, le renovó el contrato uh-huh. Hasta el 2022 a Rodrigo Garro y a Emanuel Citaro, enganche y arquero, jovencitos de 20 años, así que nuevos incorporaciones para la Gloria. También Alexis Niz se sumó a los entrenamientos después de estar dos semanas de aislamiento obligatorio después de venir de otra provincia. Uh-huh. Bueno, viene de ser campeón con Tigres, la última copa de la Superliga, y Gustavo Villarruel, también nuevo refuerzo para Instituto, uh-huh. y Marcelo Freites, también joven de 22 años, mediocampista que viene de Godoy Cruz. Por su parte, General Paz Junior, hoy comenzaron con los entrenamientos. Sí. Tuvo varios incorporaciones, entre ellos está Darío Chiatti, uh-huh. un arquero con alta trayectoria que viene de Las Palmas, un arquero de 35 años, Gonzalo Soria, Marcos Ascurra, ex Talleres, uh-huh. y Leandro Besone, son los nuevos refuerzos para el Poeta. Después Racing, bueno, la semana pasada comenzaron con los entrenamientos, incorporó a Diego Jara y argentino Jorge González. Argentino se llama. Mirá, no escuché muchos nombres como este. Argentino, no. Bueno, se incorporó al club, uh-huh. que viene de Atlanta. Entre otros clubes, el albiceleste tuvo una semana de entrenamiento en el Miguel Sancho y bueno, después entrenó el sábado pasado en el predio de Racing. Esas son las incorporaciones de los clubes de Córdoba. Bueno, esta información de efeméride, en realidad la tendríamos que haber dado, correspondía a la semana pasada, cuando fue reflejo en las redes y en todo el ámbito, una conmoción en el ámbito del espectáculo, en general, en todos los ámbitos, porque falleció a los 77 años de edad, como ustedes recordarán, por esta enfermedad maldita de coronavirus, Hugo Arana, este excelente actor de gran trayectoria en el teatro, en el cine, la publicidad, la televisión. No nos gustan las necrológicas, la verdad que no lo quisimos hacer justamente por eso, la verdad que me conmocionó muchísimo, ¿eh? Este querido actor que debutó con El Santo de la Espada, donde aparecía tomando mates con San Martín, que era Alfredo Alcón, me acuerdo, pasando por aquella publicidad de vino Crespi, bueno, ustedes son muy jóvenes, esa propaganda de los escarpines, y el querido y memorable homosexual Huguito Araña, hasta sus recientes papeles en Casi Feliz, un episodio de Historias Virales. Bueno, un actor extraordinario, un ser humano excepcional. Miren, hace poco tiempo, bueno, vos lo conoces, Mari, Fernando Medina, compañero, colega, periodista, docente en el Instituto Mariano Moreno, tiene un programa de televisión, tenía en realidad, terminó el ciclo el año pasado en Canal Show Sport, el programa Centro a la Olla. Bueno, estuvo como invitado porque estuvo en Carlos Paz, Hugo Arana, y lo llamé por teléfono porque lo vi al programa en televisión y le dije, loco, ¿cómo no me hubieras avisado? Porque me hubiera encantado conocerlo. Mirá vos lo que son las cosas, ¿no? Me hubiera encantado conocerlo a Hugo. Yo no soy cholulo, ni mucho menos, sino que tenía una admiración y un cariño muy especial. Además, por cierta pertenencia a todo esto, me parece que sin duda es uno de los mejores actores, porque son esos tipos que te hacían reír o te hacían llorar. No, viste, como Darín, que actúa de Darín, o Alfredo Alcón, que yo no sé, que siempre actúa de Alfredo Alcón, ¿no? O Federico Lupi, que actúa de Federico Lupi, ¿no? O sea, nunca lo vi a Federico Lupi haciendo reír, nunca. ¿Se entiende? Digo, son estos tipos con esta ductilidad que van de la risa al llanto, y esto era Hugo Arana para mí. Le dije a Fernando, uy, le digo, ¿cómo no me avisaste? Me hubiera ido a Carlos Pava a conocerlo, porque después se fueron a comer. Incluso Fernando tiene una hijita muy, muy particular, Sofía, que es un personaje, una divina, esas personas que nacen con chispa, una nenita de 7, 8 años, sí, un poquito menos, y me dijo, mira, vos sabés que la miró así a Sofía, Hugo Arena, y me dijo, esta chica tiene que hacer teatro, tiene muchas condiciones, y yo siempre le vi a Sofía, ¿no? Siempre le digo a Fernando, Sofía tiene que hacer teatro, porque son esas personas que han nacido, ¿no? Con ese ángel así especial. Bueno, una anécdota al paso, mira, me perdí de conocerlo este verano a Hugo Arana, que fíjense cómo será la grandeza de este tipo, ¿no? Que escribió, cuando vine a vivir a Buenos Aires y vi que salía agua de la canilla, casi lloro de la emoción. Yo soy porteño, pero jamás voy a dejar de ser un pibe del pueblo que se asombra de todo. El día que nada me sorprenda, que nada me asombre, espero no estar aquí para ignorarlo. En la época de los milicos vi cómo golpearon a un gay en la calle. Así que le propuse a Moser, a Hugo Moser, ¿no?, que hagamos Huguito Araña en un sketch, y los milicos me prohibieron. Un día a alguien se le ocurrió casarme con Mónica Gonzaga y los milicos ignorantes lo dejaron. Nunca estuve tan tirado en la lona como con Macri. Creo que Mauricio nos mató a todos un poco. Sintetiza estas palabras lo que era como actor primero, pero también como ser humano, este compañero que se nos fue para siempre, físicamente, porque va a permanecer en los corazones de todos los argentinos. Zapata y un gran equipo presentan Radio Nuestra que estás en el cielo. La revista de actualidad más completa y divertida de la radio. Los lunes de 20 a 23 horas por 94.3 FM UTN. Satisfaction. la hora 23, somos Radio Nuestra que Estás en el Cielo. La posibilidad de comunicarse con nuestro programa es a través del 3517-588-208. Estamos en Facebook, en nuestra fanpage Radio Nuestra que Estás en el Cielo, y en Radio Nuestra UTN, tanto en Twitter como en Instagram. Quienes hablan, Quique Zapata, junto a la participación en temas de actualidad de Federico Magni, la actriz Macarena Jerez Guerrero en la recreación de personajes ficcionales, las páginas del deporte a cargo de Maribel Oviedo, la producción de Guadalupe Zapata y de Vanessa Ríos, y el control y puesta en el aire de Darío Genovese. Todos juntos, como corresponde, porque de este barco nadie se salva solo. Somos Radio Nuestra que Estás en el Cielo hasta la hora 23. Después se queda escuchando la excelente programación musical que le propone esta emisora tan particular, donde toda la música del mundo está resumida en la programación musical de esta emisora. El 2020, que no ha sido un año grato para gran parte de la humanidad, lo ha sido menos para el reconocido cantante y gran artista Phil Collins. ¿Por qué? Porque el ex cantante y baterista de Genesis, ¿por qué te reís? ¿Vos sabés algo? Sí. Me lo vieron. Se lleva una amarga sorpresa cuando su tercera esposa, estamos hablando de Oriane Sebei, no sé si dice así, ustedes discúlpenme, cortó la relación. Bueno, puede pasar, pasa en las grandes familias, en los grandes matrimonios, pero con una particularidad: enviándole un mensaje de texto al mismísimo Phil Collins, Fede, que dice, mira, mensaje de texto, ni siquiera audio, ¿no? Porque imagínate, yo que el otro día me peleé con Maribel Oviedo porque me dice que no voy a poder ir al programa, y yo le mando un dedito, ¿viste? El famoso ícono del dedito, y de allá me llamó, sí, loca. No, no me podés decir eso, dice, decime algo. El dedito para mí no es mensaje. Claro, el mensaje. Claro, me dice, che, no voy a poder ir porque tengo que rendir. Entonces yo estaba dando clase y le mandé un dedito. Y de allá se enojó tanto. Bueno, dice, ¿cómo me va a mandar un dedito? Dice, decime algo, retame, qué sé yo. Bueno, se resulta que cortó la relación la esposa, Orián, al mismísimo Phil Collins. Hay que escribir un mensaje de texto para cortarlo al Phil Collins, ¿no? Y dice, encontré a otra persona y me gustaría intentar ver si puedo volver a ser feliz. Chan, bien femenino, discúlpeme el machismo, no la respuesta. Bueno, y destrozado el músico, ¿qué hizo? Decidió iniciar acciones legales contra su cónyuge, y después vino un rollo ahí que él estaba viviendo con el guaso ahí en la casa del de él, entonces tengo miedo que me roben, qué sé yo. Pero lo malo particular, me encantó, sí, un mensaje de texto, ¿viste? Bueno, pero escuchá, sí, porque yo escuché también, sí, pero Phil Collins a la segunda mujer lo dejó por mail, o sea, un avance. Claro, o sea, dio vuelta y bueno, claro, lo hizo él, después le pasó. me encantó. Bueno, así que Phil Collins ya le mandó legalmente a su ex esposa y el actual marido, bueno, alegando que la pareja le había invadido a la fuerza su casa en Miami Beach. Pobre guaso, se piró y se le metió el novio, la mina, bueno, y contrató guardias armados para mantenerlo fuera de la propiedad. Ah, mira, qué problema. No tenemos nunca gente pobre esos problemas, tenemos otros problemas. Encima, otro dato, Quique, la casa de Phil Collins, sí, se la había comprado a Jennifer López. Ah, de dólares. Mira vos. Mira, así que mira cómo sabe esta chica, aparte de deporte, sabe el chimentos del espectáculo. Veo el chisme del ámbito internacional. Lo que destacamos en varias oportunidades durante la pandemia, lo hemos hecho sobre todo en los primeros meses de la misma, donde se empezaron a difundir algunas encuestas relacionadas sobre la imagen, tanto positiva o negativa, de los diferentes mandatarios, como por ejemplo el presidente Alberto Fernández, el expresidente Mauricio Macri, los diferentes gobernadores, sobre todo en el manejo de la pandemia, ¿no? Sí. Bueno, y últimamente se conoció una información de que Alberto Fernández está entre los presidentes con mejor imagen de Latinoamérica, es sí. Uno de los 6 presidentes latinoamericanos que tienen una imagen positiva por encima del 50%, uh-huh. porque rankearon entre, me parece, 14 o 16 mandatarios latinoamericanos, creo que 14, y es sí. uno de los 6 que tiene más imagen positiva que negativa. Uh-huh. Está por debajo de... el presidente de El Salvador, después de la calle Pou de Uruguay, y sí. allí en casi compartiendo el mismo porcentaje está Alberto Fernández. De los que tienen una imagen más negativa, Nicolás Maduro en Venezuela, Lenín Moreno en Ecuador, Sebastián Piñera en Chile, y allí nomás también la presidenta de facto Jeanine Áñez y un Jair Bolsonaro que está ahí en mitad de tabla, pero con más imagen negativa que positiva. Uh-huh. Siento que nos han dejado solos, Fede, ¿no? Digo, los gobiernos, tanto nacional como provincial, y que estamos sujetos al libre albedrío del coronavirus. No sé por qué tengo la sensación que le ganó definitivamente el mercado, el comercio, los aprietes y las necesidades, quizás reales, pero que se dieron en todos los aspectos, porque es paradójico, ¿no? Ver llegar los aviones sin distanciamiento social, pegados uno con otro en un avión, y después haciendo cola para abordar el mismo, viste, con un distanciamiento social, ¿no? Es una contradicción, es una cosa de loco. Sí, igual pasa también cuando acá han abierto para los hisopados, sí. la cantidad de fila de gente que se iba a hacer los hisopados, como en sí. el Fawson, sí. Sin distanciamiento social, y como decís vos, se descontroló. Se sí, le fue de las manos, ¿no?, al gobierno. Yo creo que a los gobiernos en general, al de Córdoba, al de la Nación, a todos, y sí. han cedido, bueno, chao, viste, están ustedes, ¿no? Me siento absolutamente en esa cosa que los gobiernos europeos, los gobiernos de otras partes del mundo, especialmente sí. los europeos, también pasaron por esta situación, pero rápidamente después, cuando se dieron cuenta que eran ellos los que tenían que tener el control, porque si no iba a ser una masacre, como puede llegar a ser acá, tomaron rápidamente de nuevo la rienda y bueno, y volvieron con restricciones y toque de queda, por más que se enoje la gente. Y sí, para eso está el Estado, para cuidar, para controlar. Uh-huh. No podemos entregar así sí. todo, ¿no?, en manos de las necesidades. Sí, la falta de ese tipo de decisiones más radicales sí. y sin pensar, sin ser tan complacientes, sí. Fueron tal vez las que fueron haciendo de que se vaya socavando la confianza, de que la gente ya... Le dé lo mismo si se cuida o no. Exactamente. Y que venga el discurso ese, bueno, ojalá me contagie, así genero inmunidad. Sí, sí, la inmunidad del rebaño. Yo creo que el punto de inflexión me parece que fue que tanto la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como la Provincia de Buenos Aires ya controlaron la situación. Claro. Entonces, claro. como que de ahí el gobierno nacional, sí. como ahora el problema está en el interior, está bien, si bien... En los anuncios hacen referencia que Córdoba, sí. Santa Fe están complicados, pero si vos ves que de Nación te dicen una cosa, el gobierno provincial la acompaña, pero sí. después pasa totalmente otra cosa, y yo creo que si no se toma de una vez por todas, no te digo apretar el botón rojo, ese que le vienen pidiendo a Alberto Fernández desde hace mucho tiempo y en los cuales siguen insistiendo de volver a una fase 1 más estricta, sí. pero digo, mientras no se vuelvan a intensificar aún más las políticas y que las acciones sean concretas, me parece que en Córdoba tenemos todavía para mucho más sí. de romper récord de casos, de fallecimientos, de ocupación de camas, lamentablemente. Información del ámbito del club de Alberdi, Maribel Oviedo. Bueno, Quique, sí, el sábado pasado Belgrano visitó a Central Córdoba, allá en Santiago del Estero, para disputar un amistoso. Como comenté recién, que se está haciendo de muchos amistosos, se están jugando dos partidos, ¿no?, que son los suplentes y los titulares. En el primer partido, que empezó a las 9 de la mañana del sábado, el Pirata perdió 1-0 con Central Córdoba. Y ya en el segundo, Belgrano derrotó 2-1 a Central Córdoba, de ahí de Santiago del Estero. En ese partido, a los 14 minutos del primer tiempo, Maciel abrió el marcador a favor del local, pero ahí nomás a los 3 minutos de ese gol, vino el empate de Belgrano, Tomás Hattis, y ahí nomás a los 20, minutos, el equipo de Caruso Lombardi dio vuelta el marcador y puso a Belgrano 2-1, que así terminó, bueno, el partido. Luego del amistoso, después tuvimos la palabra de Leonardo Sequeira, que también agradecer a la gente de prensa, ¿no?, de Belgrano, que nos facilitó a los medios que no podemos estar presentes para hacer notas a los jugadores. Tuvimos la palabra de Leonardo Sequeira, como les dije. Nos comenta cómo vio este amistoso y cómo se prepara, ¿no?, para lo que se viene antes del comienzo del torneo, que todavía no se sabe la fecha, pero seguro que va a ser próximamente después que comience la primera, ¿no? La primera división. La primera división. Así que Sequeira nos dijo esto respecto al amistoso que se vivió el sábado. Bien, la verdad que creo que el primer tiempo nos costó un poco. No nos pudimos adaptar al juego, al funcionamiento que veníamos teniendo, pero bueno, después en el segundo tiempo se vio un equipo que salió a buscarlo, que quería empatarlo, y tuvimos situaciones claras y no pudimos concretar. A veces el entretiempo te ayuda a reacomodar cosas, y bueno, nosotros le reacomodamos y salimos con otra mentalidad a jugar el segundo tiempo, y creo que eso fue lo que nos llevó a poder atacar y a poder tener mejor funcionamiento. Creo que estamos bien físicamente, nos sentimos impecables, creo que nos falta un poco de juego, creo que si encontramos el funcionamiento con el juego como tuvimos con Godoy Cruz, vamos a lograr grandes cosas, así que no, estar tranquilo, pensar en el próximo amistoso que viene y hacer las cosas de la mejor manera y por supuesto llegar bien al arranque del torneo. 1, 2, 3, 4. que Zapata se despide de ustedes. Estamos ya en el último bloque de nuestro programa. El burro adelante, para que no se espante, ha estado acompañado hoy por el Fede Magni. Quizás te voy a preguntar cómo se lleva, porque vos sabés que lo hago al tipo. Pues ya te pregunto, ¿cómo te llevas con el tema de los boliches? ¿Son bolicheros vos, Fede? No, más recitales. Me gusta. ¿Sí? No, me gustaban los boliches. Ajá. Antes. Sí, de bueno. Más joven. Ahora ya no me los aguanto. Sí. Bueno, porque una famosa fiesta que marcó la cuarentena con sus noches de sábado vía streaming se sigue amoldando a la nueva realidad, dice la información, y esta vez se va a realizar la primera autofiesta. Imagínate esto, porque sos bolichero, por eso te lo comento. A la Maribel ni le pregunto, porque ella es más de Sargento Cabral, me lo imagino, ¿no? Más de acá. No, pero yo... ¿Boliche también? Yo empecé los boliches. Ah, yo bien, empecé mi salida boliche hasta que conocí el baile y después no. Después no fui más un boliche. Me enamoré del baile, claro. Me enamoré a primera vista, después el baile y listo. Resulta que en Obras Sanitarias, el famoso Estadio de Obras Sanitarias de Buenos Aires, un grupo de amigos podrá mirar la gran puesta de pantallas y de luces y de DJ que tocan, perdón Papo nuevamente, que caracteriza a esta fiesta. Pero desde el interior de sus autos. Uno va a ir a Obras Sanitarias, se va a quedar en el auto. Mira. Y va a poder mirar todo este show de pantalla, veo esta cosa electrónica, así que nunca entendí, no soporto. Desde la organización sostienen que proyectan llevar este formato de gira por todo el país, así que espérenlo en Córdoba, Fede, ahí en la zona de Villa Allende. Va a ser temprano la cosa, dice que va a ser de 21 a 32 y que el valor de las entradas no es por persona, sino por auto. Fíjense, entonces. Claro, ahí se ponen cuatro monos ahí. ¿Qué hacen? Hablan y chupan. Como un autocine, un autocine bailable. Exacto, sería como un auto. Sí, un autocine. Bueno, dicen que se va a hacer la edición del Cosquín Cuarteto de esa manera. Ah, mirá, no lo sabía. Sí, no. Sí, se había temporada. Comentado un principio. Está tirando una primicia también. Bueno. Yo ya estaba preparando el auto, para sí, eso. Claro. Compró un auto, claro. Y me imagino. No, cuatro personas más, ya estoy ahí. Claro, me imagino. Bueno, les decía aquí que Zapata junto a Federico Magni, junto a Maribel Oviedo en la sección de deporte, hoy ausente con aviso Macarena Jerez Guerrero, a quien le mandamos un saludo, y seguramente va a estar con nosotros el próximo lunes, cuando después de la hora 20 y hasta la hora 23 vengamos a hacer esta revista con actualidad, con distintas secciones como deportes, con espectáculos, con, bueno, información de color, para acercarnos a usted a través del 94.3 de la banda de frecuencia modulada o del poderoso streaming que propone la Facultad Regional Córdoba de la Universidad Tecnológica a través de www.frc.utn.edu.ar/radio, con llegada hacia todos los lugares y rincones del mundo. Quédese en la programación de esta emisora que le trae lo mejor de la música de distintas partes del mundo, toda la música del mundo en una sola radio, como dice el eslogan de nuestra emisora. Bueno, la puesta al aire de Darío Genovese, la producción de Guadalupe Zapata y de Vanessa Ríos. Todos comenzamos a despedirnos y qué decirle, ¿no? Nos dejaron solos, estamos librados al sentido común para no contagiarnos de este bicho que sigue matando, no sé si se da cuenta, por más que se abran los aeropuertos, por más que se relaje todo, por más que vuelvan los boliches dentro del auto, sigue matando gente. Seguramente usted tiene algún allegado, vio cuando decía que le quedaba lejos, que era una mentira, que el virus no existía, hoy me imagino que ya tiene algún, ¿no? Todos tenemos un familiar o un pariente cerca, como para que sepa que no es un invento kirchnerista el virus para encerrarlos en la casa y ponerle un chip comunista, ¿no? Y todas estas estupideces que se han dicho. Es un problema real. Es un problema real de la humanidad entera. Sí, Maribel, te escucho. Exactamente. Nada, déjame agregar que, bueno, hablando de eso, como no estuve el programa anterior, no pude decir de que mi abuela, la mamá de mi mamá, vive en Buenos Aires, sí. Y cumplió el jueves pasado 78 años y estuvo internada, tiene EPOC y tuvo con COVID-19, y bueno, con sus 78 años logró vencer el COVID. Bueno, así que bueno, fue una buena noticia para mí y para mi familia, de que por lo menos, bueno, a pesar de todo, pudo vencer eso y hoy en día ya está viviendo con una tía, y pero fuera del hospital. Así que sí. Yo primero, en principal, no es que no creía de la enfermedad, sino que no sabía bien si era bien, cierto todo. Y bueno, con esto me demostró de que sí existe y que hay que tener más cuidado. Pero ¿no? claro. Todo esto. Bueno, la información de actualidad, la última información de actualidad nos propone el Fede Magni. Bueno, y como lo veníamos comentando a lo largo de esta jornada, el gobierno de la provincia de Córdoba informó a través de un comunicado que a partir de hoy iban a tener lugar una serie de aperturas para diferentes rubros en el marco de la pandemia de coronavirus y que tendrá vigencia en todo el territorio provincial. El gobernador Juan Schiaretti informó que quedarán habilitadas desde las 0 horas de este lunes gimnasios, natatorios, academias de idiomas presencial, centros de formación profesional y academias de oficio que también trabajaban de manera presencial, escuelas de danza, canto y teatro, también así los centros de culto, todo eso entre las 6 y las 20 horas, en tanto que los bares y restaurantes y también los autocines podrán hacerlo hasta las 23 horas. Por otro lado, las actividades esenciales y las industriales no se encuentran alcanzadas en las disposiciones mencionadas. El resto de las actividades que se encuentran habilitadas continuarán con la modalidad vigente. O sea que todo vuelve a 14 días atrás en materia de anuncios, hasta lo que sucedía en el domingo 11 de octubre. Vuelven a habilitarse en gran parte del territorio, en realidad en todo el territorio provincial, pero digo, en estos 6 departamentos donde en estos últimos 14 días no hubo algunas actividades, bueno, ya están cumpliendo casi las 24 horas de reinicio de las actividades. El gobernador Juan Schiaretti destacó el rol de los cordobeses en estos más de 7 meses de pandemia y puntualmente sobre los últimos 14 días dijo que el esfuerzo hecho por los cordobeses permitió incorporar en el sector público y privado de la salud de Córdoba más de 700 camas de COVID. Bueno, eso es un pequeño resumen de los anuncios del gobernador Juan Schiaretti, desatendiendo de alguna manera, no haciendo caso a los anuncios dispuestos por el presidente Alberto Fernández el día viernes por la tarde. Como siempre, el agradecimiento a quien acompaña al programa Villa Orgánica, frutas y verduras libres de tóxico y productos de almacén con envíos a domicilio ahí en Villa Allende y en la zona de alrededores, a la gente de Salió Picada que tiene estas riquísimas picadas que llegan a todos los rincones de los barrios y el centro de la capital de Córdoba, y a la gente de la Feria de Ciencia y Tecnología que está convocando y proponiendo una nueva edición, en este caso en forma virtual. Alumno González, el mundo está listo para escuchar su proyecto. ¿Tiene algo para decir antes de empezar? Cambio. Sí, señorita. Este es un pequeño paso para un niño, pero un gran salto para nuestra comunidad. Cambio fuera. Desde casa seguimos creando. Llega una vez más la Feria de Ciencia y Tecnología Alberto Pascual Maistegui. Presenta tu proyecto de forma virtual. Inscripciones abiertas del 19 al 30 de octubre. Más info ingresando en mincit.cba.gov.ar. Organizan Ministerio de Ciencia y Tecnología y Ministerio de Educación. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Villa Orgánica. Te ofrecemos frutas y verduras libres de agrotóxicos. Además, productos de almacén y panes de masa madre. Seguinos en Instagram como @villaorgánica_ok. Envíos a domicilios en Villa Allende y alrededores. Pedidos al 3543-536812. Villa Orgánica. Alimentación consciente, responsable y amigable con el ambiente. Presentan las páginas del deporte de nuestro programa Salió Picada, una excelente opción para juntarse y regalar. Hacé tu pedido al 3517 69 4731 y te lo llevan a tu casa. No solo del hombre vive el pan, decía el tema genial de Charlie García, parafraseando aquel, no solo de pan vive el hombre. Digo, esta señorita que tanto sabe de deporte, esta querida colega periodista deportiva Maribel Oviedo, también es una fan del espectáculo, por lo menos del ámbito del cuarteto. ¿Tiene información al respecto usted ahí? Sí, bueno, como decís vos, el ámbito del cuarteto, también frenado por esta pandemia, va a ser su primer vía streaming. Uh-huh. Estuvo ausente de hacer show Carlitos La Mona Jiménez, quien el pasado martes oficializó la venta de entradas, que va a ser para el próximo 7 de diciembre, estar en vivo, digamos, en el Estadio Sargento Cabral. Sale $660. Sí, para toda la familia, ¿no? Digamos, sí, para todo. Claro. Y robemos que ya en diciembre por lo menos nos podamos juntar con un par de amigos, que es lo que esperamos todos, disfrutarlo. Ajá. Y bueno, va a comenzar este show a las 23:30 de ese lunes 7. Sí. Y bueno, lo pueden adquirir a las entradas en la página www.houseticket.com. Bien. Y bueno, y para decir también que en menos de 24 horas que se pusieron en venta las entradas, ya se habían vendido 3.500 entradas. Claro, va a ser un éxito. Es uno de los récords de venta de tickets de vía streaming, así que bueno, y seguramente se espera mucho más venta, ¿no? Yo vivo la vuelta, ¿no? Del sargento, del monumental Sargento Cabral. Y alguna gente se va a acumular, ahí va a querer cogotear para ver cómo, ¿no? Usted sabe cómo. Eso decía yo. Claro. Eso decía yo. O sea, más de uno, ahora sabiendo dónde va a ser, va a estar ahí, con un vino ahí afuera del sargento, escuchando, porque se escucha del otro afuera, escuchando el show, pero bueno. ¿Vos sabés que espero que podamos disfrutar todo? Se me está ocurriendo un negocio, hago un priteado acá, una cajita con priti, y lo llevo acá en un tour por el barrio, ¿eh? Claro. Y no sé si yo también agarro el auto, me voy a dar una vuelta y escuchar la Mona. Claro. Sí. Presento un día como hoy, hoy lunes 26 de octubre, pero en 1863 nacía el fútbol. ¿Cómo nació el fútbol y fuimos felices para siempre? El gran título que se eligió. Sí. El fútbol es el deporte más popular del mundo. Uh-huh. Se destacó el primer reglamento y se fundó la primera asociación destinada a supervisar la evolución del juego y organizar la competencia. Bien. La Football Association inglesa. Sí. Fue, bueno, considerada la primera fecha, ¿no?, de origen oficial, ya que ese día, en la taberna Frimson de Londres, un grupo de dirigentes de decenas de clubes se reunieron para aprobar un conjunto de reglas, que si bien ya a lo largo del tiempo se ha modificado, son las que todavía rigen el desarrollo de la disciplina, y bueno, y el mundo por siempre estará agradecido, ¿no?, deporte, que es el fútbol. Usted ni le digo, usted que es futbolera nata. Amo, sí. Y bueno, y hablando de sería el mes, ¿no?, de que se lanzó esta por primera vez el fútbol. Sí. No me quiero olvidar de que, bueno, que octubre es el mes que también cumplen años dos grandes jugadores que dejaron huella en la historia del Mundial del Fútbol. Ajá. Estoy hablando de Pelé y Maradona y Pelé. Uf, claro. El pasado 23 de octubre cumplió años 80 años Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé. Sí. Y el 30 cumple años el Maradona. El número uno. El número uno del mundo, ¿no? De todos los tiempos. 60 años va a cumplir. Sí, 60 años va a cumplir Maradona, que como lo anticipé primero en los otros desarrollos, que cumple justo el mismo día que comienza el torneo, ¿no? Acá en Argentina, que bueno, tenemos el gusto de tenerlo como técnico acá en Gimnasia de La Plata, así que vamos a estar ahí latente, ¿no? El primer partido después de mucho tiempo de parate, y aparte y ahí viéndolo en su día de cumpleaños a Diego Maradona. Diego Maradona que debutó contra Talleres de Córdoba, recordemos, ¿no? Jugando con el Argentino Junior. ¿Y qué perdió con Talleres ese día? Un gol de Lacha Ludueña inolvidable. Yo se lo he podido recordar, por suerte, personalmente, alguna vez, compartiendo ámbito laboral ahí en la legislatura, Lacha Ludueña, aquel golazo, ¿no? Porque uno recuerda el debut de Maradona, pero el gol de Lacha, querido. Sí. Bueno, y en esa época era la época dorada de Talleres, ¿no? Claro, el mejor equipo que tuvo a Talleres. Así que, sí, bueno, ese fue el día como hoy que quise recordar, y ahí, bueno, en las redes sociales de la radio está más detallado cuando cumplió año Pelé, ahí puse un par de datos curiosos, bien. Así que los invito a que pasen a ver, y vamos a estar informando también algunos datitos cuando cumple año Maradona. La voz del deporte de nuestro programa. Gracias, Maribel, querida, que tengas muy buena semana. Maribel Oviedo, en el deporte. Gracias. Quien les habla, Quique Zapata. La producción está a cargo de Vanessa Ríos y de Guadalupe Zapata. La voz de la actualidad y la información de actualidad política y social a cargo del Fede Magni. Los personajes ficcionales a cargo de Macarena Jerez Guerrero, y el control y puesta en el aire de Darío Genovese, la mascota Uni, nuestro unicornio, autoría de la Charo González Torre, que forma parte de nuestro staff. Todos juntos nos despedimos de estas ganas de hacer radio, esta propuesta en forma de programa de radio que se acerca a usted a través del 94.3 después de las 20 horas los días lunes, donde reflejamos lo que aconteció en la semana y anticipamos lo que viene en el orden político, social, cultural, deportivo, etcétera. Un pretexto para estar junto a usted, para ser su compañía y para decirle que se cuide, que por favor se siga cuidando. Estamos más solos que nunca. Los gobiernos, el nacional, el provincial, nos abandonaron. Pero nos queda solamente la conciencia de cuidarnos nosotros y cuidar a nuestros seres queridos. Que tengan buena semana. Like she does. Ooh, she does. Yes, she does. And if somebody loved me like she does. Ooh, she does. Yes, she does. The first time, don't you know it's gonna last? It's a love that lasts forever. It's a love that has no past. Don't let me down. She really done me. Ooh, she done me. She done me good. I guess nobody ever really done me. Ooh, she done me. She done me good. Don't